al episodio 107 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y junto a mí, mi co-anfitrión de tanto tiempo, el implacable Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, pero no precisamente junto a ti. Ah, bueno, a la distancia. Sí, tendremos que hacer un hangout virtual diferente para que fuera más en ese tono, pero... Veo que, a diferencia de otras ocasiones, no te molestó más lo de la cercanía que la implacabilidad, así que debe ser el adjetivo que más te ha gustado de los que he usado. No lo sé. Al menos no me molestó. No sé, okay, si me haya gustado, pero no me molestó. Okay. Algo es algo. Bueno, sí, yo siempre he soñado con ser implacable, así que realmente no me molestaría que alguien me lo dijese. Me han llamado de peores formas. Sobre todo aquellos amigos que se la pasan insinuando que no soy humano, entonces. Ok, yo solo recalco el tema ese de no dormir. Ah, bueno, pero eso es normal, ¿no? No lo sé. ¿Pero qué me cuentas? ¿Qué? Bueno, he estado muy flojo para leer cómics estas últimas, no sé, 5 años, no, últimos 2 meses, entonces leí solamente una revista para esta semana, y mi vida en este momento está repartida entre trabajo, una obsesión malsana con germinar árboles, que es un proceso largo de explicar, y mucha lucha libre que he estado viendo últimamente. Espero que lucha libre de verdad y no WWE. Y F, whatever. Bueno, sí veo la WWE, también veo lucha underground y de repente algún video de algo que estoy averiguando por ahí. Triple A no lo veo porque no sé cómo, pero técnicamente lucha underground está compuesto mayormente por luchadores de Triple A, entonces creo que clasifica dentro de tu criterio como lucha de verdad. Pues a medias, pero al menos tiene luchadores de verdad, lo cual ya es ganancia. Ok. Así que eso, no sé. ¿Pasó algo en estas últimas 2 semanas, Alberto, o no? Pues de pasar, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, apareció el primer avance y en serio un primer tráiler de la nueva película de Ghostbusters. Que pues ya dio para que salieran por ahí misóginos, puristas y demás a quejarse. No sé si hayas tenido oportunidad de ver ese avance. Sí, lo vi. Me gustó, o sea, es un elenco compuesto íntegramente por, bueno, no íntegramente, hay varios actrices de Saturday Night Live, hay una que no es de Saturday Night Live, que es la que viene, ¿cómo se llamaba? The Gilmore Girls. Melissa McCarthy, que además es muy graciosa. Y la verdad es que como no participo mucho de estas conversaciones en internet, sé que ha habido muchos reclamos de los fans exactamente qué es lo que están diciendo, no sé, puedo imaginar que será, no sé, que hay algún tipo de problema con que el elenco no sean clones de Bill Murray, Dan Aykroyd y demás. El argumento se resume a lo de siempre, les están arruinando la infancia. ¿Cómo te pueden arruinar la infancia si ya no eres niño? No se puede arruinar retroactivamente. Aparentemente los productores de Hollywood tienen una máquina del tiempo y cada vez que hacen una de estas películas viajan al pasado para molestar gente o algo así. No sé, no lo entiendo. Porque además no se trata de un reboot como tal. Básicamente dan a entender que es una secuela, es en el mismo mundo y hay una alusión a lo que pasó en Ghostbusters. Entonces no sé, nunca entenderé esa clase de quejas. Me parecen infantiles, así de que tal vez por ese lado sí les están arruinando la infancia porque no han salido de ella. Pero... no sé, me parece tonto. La película, lo que se alcanza a ver en el avance, luce bastante divertida, rescata elementos de la película original, pero la verdad sí no entiendo el por qué quejarse cuando es evidente que tan solo con ver los avances tiene pinta de ser mucho mejor que Ghostbusters 2, que es una película bastante mediocre, que la verdad no sé por qué la gente la recuerda con tanto cariño. Pero pues habría que esperar hasta salir la película para realmente ver si hay razón para quejarse o no, pero al menos por lo que se ven los avances, yo no tengo motivo alguno para pensar que no vaya a ser una buena película, porque lo que sea se ve bastante divertida. Sí, o sea, puede fallar como falla la gran mayoría de las comedias estadounidenses, que son demasiado formulaicas, no sé. Pero hay que esperar a ver la película. Yo no tengo ningún problema con que haya un elenco exclusivamente de mujeres y de hecho abre las posibilidades de hacer algo distinto y que no sea simplemente rehacer la película original que es muy querida, no sé, con actores nuevos, actualizando bromas, cambiando los actores. Tengo miedo de que sea simplemente una versión femenina de los mismos chistes. Eso me molestaría que fuese así, pero ojalá no sea el caso. Sí, al menos lo que se alcanza a ver en el primer avance no parece ser que ese sea el rumbo que va a tomar la película, y eso siempre será bueno. Como si es mejor hacer algo diferente con la misma franquicia, y si para ello necesitaban tener a mujeres como protagonistas, pues adelante, ¿no? Creo que será mejor tener una nueva interpretación de lo mismo, hacer cosas diferentes con una misma idea, a simplemente rehacerla y, como dices, tener un elenco nuevo para repetir lo mismo. Entonces, pues habrá que esperar a su estreno a ver qué tal funciona. Pero a mí realmente no hay nada en ella que me haya molestado. Ok, o sea, no estamos de acuerdo con los que reclaman, o las que No, reclaman. para nada. En todo caso, reclamaremos después de ver la película si es que hay algo que reclamar. Antes no. Claro, justamente. Ok, Beto, ¿qué otra noticia hubo esta semana? Pues ya que empezamos hablando de avances de cine, se reveló hace un par de días el más reciente avance de Capitán América Civil War, que además de que tenía una idea un poquito más clara de cuál será la trama principal de la película, pues tuvo una aparición sorpresa ahí al final, que creo que fue lo que dio para más comentarios en redes sociales en los últimos par de días. No, no sé, ¿viste el avance? ¿Qué te pareció? ¡Andaluz! Que es un chiste que parece que mucha gente no entendió de dónde venía, y no ayudó el hecho de la traducción que hicieron las versiones subtituladas y dobladas. ¿Qué traducción hicieron? La versión subtitulada, lo que grita Tony es: "Oye, chavo, oye, chaval", algo así. No recuerdo exactamente qué dice. Y por lo que me dijeron, parece que en la versión Chaval es doblada una dice palabra que se utiliza en toda Latinoamérica o todo el mundo hispanoparlante. podría quedar como un "oye, chico", pero aún así no sé. Creo que fue una solución fácil, nada más dar a entender que Tony estaba llamando a alguien. Pero pues, creo que lo del underusmo no a mucha gente le quedó claro. Creo que no tenían la referencia de a qué se refiere. Creo que hubiese sido mucho más fácil traducirlo como "mallitas". Creo que hubiese funcionado mejor, incluso con la misma intención que tienen en la versión en inglés, ¿no? O spandex, tal vez, no sé, malla en argentino es traje de baño en chileno, que es, no sé cómo se dice traje de baño en mexicano. Traje de baño. Ok, entonces ahí nuevamente genera algún tipo de. No son intercambiables los términos, ese es el problema muchas veces con las traducciones en Latinoamérica, por el hecho de que sea una traducción para toda Latinoamérica en vez de hacer, no sé, pequeños ajustes por región. Sí, que a veces sí lo hacen. Por ejemplo, de muchas películas pasa, sobre todo aquí en México, que incluso cuando compras un DVD trae dos versiones en español: la versión en español de Latinoamérica y la versión en español mexicano. Que muchas veces incluso son los mismos actores, pero nada más se encargan de modificar algunas de esas frases que funcionan como modismos para que las de México sean diferentes a las del resto del continente. Pero sí, pues es algo que es un problema regional, ¿no? Se habla el mismo idioma, pero no tiene los mismos modismos, y en ocasiones pueden dar situaciones que resultan difíciles de adaptar de una forma que las entiendan todos. Y para ponerlo en contexto, que es algo que no estamos haciendo, underoos es una forma coloquial de referirse a la ropa interior. Además de que había una línea de ropa licenciada por Marvel, por allá a mediados de la década de los 70, en donde había ropa interior con diseños inspirados en los personajes de Marvel, y uno de los más populares era justamente el de Spider-Man, que básicamente eran una trusa y una camiseta que se llama para dormir. Entonces, por ahí decía que tal vez también habían podido poner pijama, pero creo que no implicaría lo que parece que era el chiste, porque al referirse a Spider-Man como underoos, y es esa referencia que es alguien que anda en mallas, como si anduviera en ropa interior por ahí. Que sería la única persona en el universo Marvel que tuviese un uniforme en ese estilo, ¿no? Porque En el caso de Marvel, se optó por tener trajes que fueran de apariencia más funcional, que cercanos a lo que es el spandex tradicional de los cómics de superhéroes. Entonces, creo que la idea era tener un chiste por ese lado, de alguien que se viste de una forma distinta a la del resto de los héroes que hemos conocido, y hacer esa referencia también a aquella exitosa línea de ropa de hace unas décadas. Claro, dentro del universo cinematográfico Marvel efectivamente es el único, bueno, sí, porque en realidad Black Widow anda con un traje de cuero, Captain America anda con un traje de soldado, con colores, con imágenes, y Iron Man usa una armadura, entonces no es lo mismo. Sí, y los Técnicamente demás Black Panther generalmente. también anda en mallas, pero me parece que la versión esta del traje es un poquito más tecnológico. Vi un avance de hecho del nuevo cómic de Black Panther que apareció en Comic Book Resources con dibujos de Brian Steelfreeze. Y el traje por el que están yéndose en estos momentos de Marvel es un traje similar al de Iron Man, es un traje mecánico o tecnológico. Sí, es en apariencia pues es similar a un mayonca. Hay que recordar que en los cómics el origen es que es un traje ritual que se utiliza como protector de Wakanda. Esto es lo que están haciendo, es jugar con la idea de que visualmente es más o menos lo mismo, pero que tiene toda clase de implementos tecnológicos y armas de alta tecnología. Entonces, pues es un poquito actualizarlo. Entonces, por ese lado, sí, Spider-Man sería ahí lo que desentona. Que hay que recordar también que pues Spider-Man, su película, sigue siendo, aparte del universo cinematográfico de Marvel. Ahora habrá una relación más cercana, pero sigue siendo algo que está mayormente en terreno de Sony, y seguramente pues no van a tratar de forzar las cosas para empatarla con ese nuevo universo. Que por otro lado, ahí ahora que menciono eso, a mí no me extrañaría que esa última escena del avance, donde lo vemos por primera vez, no esté en la película. No sé, el mismo diseño de la escena me lleva a pensar que fue algo hecho exclusivamente para el tráiler. No sé, puede ser, pero bueno, ha pasado antes, hemos visto escenas en trailers que finalmente no están en el corte final de la película, pero me extrañaría que una escena que es tan icónica así como la presentación del personaje finalmente no esté en la película, sería bastante raro. Sí, o puede ser que esté, pero no tal como la vimos. No el Claro, dar la eso puede promesa de ser. quedarse con el escudo. Ha Podría pasado ser que más de esa una sea la vez forma. que cambian los diálogos, que los editan para que la frase no sea completa o que graban frases encima para que no se revelen partes de la trama, no sé. Sí, vamos, yo lo que voy es a que no le veo mucho sentido a que si estás en una secuencia donde o están peleando o están a punto de empezar a pelear y es interrumpida cuando Tony Stark llama a un adolescente para que entre, le quite el escudo, caiga sobre una superficie y nada más salude a todo el mundo. O sea, no me parece que sea algo que permita que una secuencia continua fluya de buena manera. Entonces, no me extraña que sea así como aparezca, pero que esté ligeramente editada para funcionar dentro de algo más. Sí, bueno, eso sí, pero completamente removida de la película no creo. Puede ser, pero no creo. Sí, yo lo que digo es que no va a estar tal como la vimos. Ok. Y bueno, ¿qué te pareció? O sea, hubo una reacción. Hay. No sé si se trata de una cosa generalizada, pero por lo menos en mi cronología de Facebook estoy en un par de grupos donde no participo mucho, pero donde hay fans de Marvel y DC y tienden a realizar una especie de enfrentamiento tipo barras de fútbol, donde mi película es mejor que la tuya, Marvel es mejor que DC en términos cinematográficos, también de los cómics, entonces, no sé, aparece un avance de un tráiler y los de Marvel se burlan de DC y viceversa. Y los de DC tratan de decir que, bueno, que Superman Batman va a ser mejor que Civil War, que la gente está más pendiente de esa película, en fin. Entonces, vi bastante de eso de hacer memes de, no sé, de que Warner está nervioso por la aparición de este tráiler, a la vez que otros decían que no, que bueno, que en realidad no había impresionado a nadie, que nadie le había llamado la atención, cosas por el estilo. Me resulta chistoso, creo que es entretenido hasta cierto punto, siempre que uno no se lo tome muy en serio. Sí, el verlo desde fuera siempre resulta en que te diviertes viendo las reacciones de uno y otro lado. Y ahora que mencionas esto de Warner y las primeras reacciones, a mí no me extrañaría que este 3 se haya revelado justamente a una semana del estreno de Batman contra Superman, precisamente para matarle un poquito el hype promocional que traía Batman contra Superman, ¿no? Liberas este tráiler una semana antes del estreno y lo que haces es que a unos cuantos días del estreno tienes a la gente hablando de la otra propiedad que tendrá su película hasta dentro de unos meses. Entonces, no deja de llamar la atención la planeación del tiempo. Y pues eso de estar esperando a comparar en base a los trailers, sí es también algo que resulta un tanto ocioso. Habrá que esperar hasta ver las películas para cuál resulta mejor. Pero, pues sí, como mencionas, es a veces es divertido ver la clase de reacciones. A mí lo que me llama la atención es que muchas de las discusiones no fueron en torno a lo que le ofrece el tráiler, que como menciono, me parece que es el que da una idea más clara de cómo está el conflicto entre los dos grupos de héroes, cómo es que se separan en estas dos facciones que se van a enfrentar. Y toda la discusión se ha centrado en la aparición y la apariencia de Spider-Man. Sí, definitivamente. Bueno, el tema recurrente era estar hablando de que en los trailers anteriores no aparecía Spider-Man justamente. Y dio para harto que apareciera Spider-Man porque era lo que todo el mundo quería ver. Entonces, el tema del traje ahí que se comentó mucho, que, bueno, por ahí tú comentaste el tema de que se parece al traje que dibujaba Ditko. Otra gente comentó que se parecía, no sé, al de Alex Ross, que en el fondo es un rehacer el traje de Ditko. En el fondo el de Alex Ross es cómo se verían fotografías el de John Romita. Lo que nos lleva a que ya sabemos de dónde copia sus dibujos Alex Ross, sabemos que él no crea nada, solamente copia a John Romita. Entonces cuando dicen, ¿se parece al de Alex Ross? No, se parece al de John Romita, pero una versión realista. Puede ser, o sea, hay un tema ahí, por ejemplo, de los acercamientos, que alguien se dio cuenta que tenía una especie de sistema mecánico que permitía agrandar y achicar los ojos. Que Sí, esto de los ojos, ahí ya veo realmente que claro. sería extraño, porque es una licencia artística que los ojos de Spider-Man se muevan para darle expresión, pero sería raro que un traje realmente lo haga o que alguien se preocupe de diseñar un traje que muestre la expresión del facial del personaje que está debajo de la máscara. Sí, yo más bien sospecho que esto haber puesto, incluso si lo escuchas con audífonos, se escucha un sonido como mecánico cuando se cierran los ojos. Entonces, alguien por ahí decía que el sonido era como el del mecanismo de enfoque de una cámara cuando se cierra el objetivo. Entonces, tomando en cuenta que es un fotógrafo aficionado, que es un adolescente con una inteligencia superior a la media y que es fotógrafo aficionado, pues tiene un poquito de sentido que tuviera un mecanismo similar en los ojos. Puede ser algo difícil de explicar, pero si estás hablando de que puedes creer en un robot de alta tecnología que cobra conciencia y tiene sentimientos, si crees que un ingeniero puede construir una armadura de alta tecnología prácticamente con basura, que una inyección puede convertir a un enclenque en un super soldado, un ser humano perfecto, creo que es ponerte a buscar pretextos en una historia de fantasía que no debieras buscarle tanto sentido, ¿no? Por otro lado, esto de esa idea de la animación en los ojos es algo que es esto de poner las expresiones con la forma de cerrar los ojos es algo que hacía Ditko. A eso era lo que me refería con que era un guiño a la versión original del personaje. Pero por otro lado, el diseño como tal de la máscara con el tamaño y forma de los ojos es más reminiscente del de Romita. Por ahí en Twitter comentaba Brad Walker, que es un artista que es muy fan de Spider-Man, que decía que cuando los ojos estaban abiertos era a la Romita y cuando estaban cerrados era a la Ditko, que para él eso era lo mejor de ambos mundos. Entonces creo que va un poquito por ahí el diseño de máscara y ojos a retomar esa apariencia clásica del personaje. En cuanto al resto del traje, a mí lo único que me hace un poquito de ruido son esas extrañas franjas negras como en zigzag que tienen en los hombros y las rodillas, ¿no? Es lo único que me hace un poquito de ruido, pero seguramente ya viendo el traje en acción en la película será menos, pero a primer vistazo es lo único que me hace un poquito de ruido con el diseño del traje, que en términos generales es retomar un poquito la apariencia clásica. Sí, tiene unas franjas azules que cortan el traje, no sé si son a esas a las que te refieres. Sí, en el hombro a la altura de, ya como diciendo, sería el bíceps, y en la parte baja de las rodillas, cerca de donde serían las botas. Tiene unas franjas oscuras extrañas, que por ahí viendo una imagen que apareció por ahí de diseños de producción, también tiene algo parecido en los costados de la cintura. Habrá que ver que, cómo se ve ya que tengamos más imágenes o más material en video, ya sea de Civil War o cuando empiecen los avances de su propia película. Ok. Bueno, yo no he visto tanto el traje, pero lo que vi me gustó. No sé, hay que esperar a ver la película. Realmente es una fracción de segundo lo que se alcanza a ver. A veces no es necesario que sea tan fiel al traje original. Lo importante es que funcione dentro del contexto de lo que es la película, de que tenga algún grado de armonía con el resto de los diseños. Porque también eso a veces obliga a hacer modificaciones porque se ve muy raro algo que es muy distinto de lo anterior. Sí, pero y otra cosa que refuerza la idea que están buscando la apariencia clásica es que en la primera escena, que al parecer alguien sí tuvo el ocio de ponerse a congelar cuadro por cuadro, se alcanza a ver la araña roja en la espalda. Sí, lo vi. Con lo que básicamente lo único que le falta para tener completa la apariencia clásica son las mallas de red debajo de las axilas, ¿no? Creo que es el único elemento que está faltando. Quién sabe, en una de esas Son aparecen en algún momento, desplegables. claro, algo por el estilo. Sí, no habría que descartarlo todavía. Pero sí, en términos generales, a mí me gustó bastante la apariencia. Ya, Ok. habrá que ver cuando tengamos más material para apreciarlo mejor, pero lo que vi me gustó bastante. Ok. ¿Qué más? ¿Te queda algo más que comentar de esto o pasamos a otro tema? No, creo que igual es algo de lo que comentaremos más cuando haya más que comentar. ¿Tienes alguna otra nota por ahí? Sí, a ver. Se anunció que John Cassidy y Joss Whedon van a hacer otra historia juntos, luego del éxito que tuvieron hace muchísimo tiempo ya con Astonishing X-Men. Que es un número de aniversario para Captain America, a propósito del 75º aniversario del personaje, que es este año. Una de las historias de aniversario va a ser escrita por Whedon con dibujos de Cassidy. Va a aparecer en Captain America Sam Wilson número 7, es decir, en marzo. Debería estar por aparecer, ¿no? Sí, debe estar, si no es la próxima semana, sea dentro de 2 semanas. Que es Sí. como. No sé realmente qué esperar de este cómic. Whedon. No sé si es anti-establishment, pero no tiene una opinión muy tradicional en términos políticos. Pero igual es un cómic que se enmarca dentro del crossover actual de Marvel, que es Avengers Standoff. Entonces, puede que tampoco haya ocasión de que hagan mucho comentario sobre el personaje o la política estadounidense, no sé. No sé realmente qué esperar de este especial más allá de que se reúnan estos creadores. Y el primer cómic de Joss Whedon en bastantes años. Sí, bastante. Es alguien que no trabaja mucho en cómics, más allá de que muchas de sus propiedades tienen una presencia constante en las películas de Dark Horse. Usualmente él no escribe mucho. Es raro, es una ocasión especial cada vez que él decide hacer algo, ya sea con sus propios cómics o en algún proyecto por encargo. Generalmente, cuando se trata de esto último, lo hace para Marvel. Pero sí, ya tenía varios años que no veíamos un cómic suyo. Y pues el hecho de que esté John Cassidy, pues nos hace pensar que, pase lo que pase, al menos se va a ver bastante bonito. Claro, aunque Cassidy ha adquirido bastantes detractores en el último tiempo. Más que Pero nada porque más hay un bien es. contraste fuerte entre la calidad del trabajo que entregó en algún momento y la que está entregando ahora, que sin ser mala no es lo mismo. Sí, creo que más bien tiene que ver con tiempos, ¿no? No es un artista particularmente rápido y cuando se compromete a trabajar de forma regular, aunque sea solamente por 6 números, sí te das cuenta que estaba trabajando contra el deadline y a veces sí se ve reflejado, ¿no? Porque, por ejemplo, sus portadas siguen teniendo el mismo nivel alto de calidad, porque seguramente es a lo que le dedica un poco más de tiempo. Entonces, esperemos que todo esto haya sido hecho con la suficiente anticipación como para tener un casa de ahí de buen nivel y no el casa de apresurado. Sí, realmente creo que es más problema en estos tiempos conseguir que Whedon se haga el tiempo de escribir la historia que aquí Cassidy la dibuje. Y se me ocurre que para que ambas cosas se coordinen, Whedon tiene que haber escrito esto hace bastante tiempo. Sí, y seguramente no hicieron ningún anuncio hasta no tener las páginas completas y listas para mandarlas a la imprenta. Sí, algo así. Aparece el 30 de marzo el cómic y es un especial de 56 páginas por $6. O sea, poco más del doble de un cómic normal por... poquito menos del doble de un cómic normal de Marvel, que ya están por los $4 actualmente, me parece. Sí, la gran mayoría. Ok, Beto, no sé si hay alguna otra noticia más que quieras comentar. Pues noticias rápidas por ahí de televisión. Por ahí Mike Colter, quien interpretó a Luke Cage en Jessica Jones, hizo una declaración en la que afirma que la serie de Luke Cage se estrenará en Netflix el 30 de septiembre. Esto, claro, está pendiente de una confirmación oficial de parte de Netflix, pero pues al menos es de una fuente cercana al proyecto. Entonces lo podemos dar como una fecha tentativa y muy cercana a lo que será la realidad, ¿no? 30 de septiembre, Luke Cage, Netflix. Ok, me gustaría revisar esa definición tuya de fuente cercana al proyecto de alguien que es el actor que es el protagonista del proyecto. Es como fuente involucrada, ¿no? Más que cercana, ¿no? A ver, te lo voy a poner de esta forma. Si Zack Snyder hace una declaración sobre lo buena que es Batman contra Superman, ¿tú lo tomas como una fuente confiable? No, no confiable, pero una fuente directa, no es una fuente cercana. No es la esposa de Zack Snyder la que habló, es Zack Snyder. Ok, pongámoslo de otra forma. Si Gal Gadot dice la película de Wonder Woman es maravillosa, es una fuente cercana, ¿vas a tomar su palabra por ella? No, no es una fuente cercana, es una fuente directa, es la protagonista. Esa es la Bueno, diferencia ok. que quiero hacer. En este caso estamos hablando de un no, no está diciendo de algo que va a pasar con su personaje. Está comentando un anuncio administrativo. Ah, bueno, puede ser. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Él es una fuente involucrada en el proyecto de primera mano. Seguramente él ha hablado tanto con el showrunner, como con los productores, como con el supervisor de Marvel, que sería Jeff Loeb, y demás gente. Y ellos tal vez leyeron esta fecha. Pero hasta que Netflix no acomode su programación y te dé una fecha así de definitiva, no puedes asegurar que será eso. Por ejemplo, Sí, de hace hecho algunos meses es muy probable que no, si no lo habían anunciado a ellos, no hayan querido que lo anuncie Mike Colter directamente. Entonces, ¿quieres un ejemplo? Originalmente se dijo que Daredevil iba a estrenar el 25 de marzo, que incluso comentamos que iba a estrenarse el mismo día que se estrenaba en los Estados Unidos Batman contra Superman. La fecha se movió, ahora Daredevil se va a estrenar una semana antes. Entonces, por eso digo, es una fecha tentativa. Mientras no haya un anuncio oficial de Netflix que te dé esa fecha, la tomas como tentativa, pero probablemente muy cercana, porque viene de alguien de dentro de la producción. A eso iba mi acotación. Ok, en esa parte estamos de acuerdo, solo la donde discrepo en el uso de la palabra cercana. ¿Qué más cercano que estar dentro puedes estar? Dentro ya no es cercano, es dentro. Estás tan cerca que no puedes ver el todo. Claro, el árbol que obstruye el bosque, o era al revés, no sé. Es el árbol que no te permite ver el bosque. Es como solía decir uno de mis autores favoritos, Carl Vonnegut Jr. Decía que a él le encantaba quedarse en los bordes de las cosas, porque desde el borde donde tenía la mejor vista de todas, no adentro. Okay. Bueno, estemos mejor acordemos no estar de acuerdo. ¿Qué, No será la primera vez. sí, qué otras noticias podemos comentar? Mira, a ver. Marvel anunció una miniserie de Han Solo, escrita por Marjorie Liu y Mark Brooks. Sigue dentro del esquema de Marvel de que todas las miniseries que han estrenado hasta el momento de Star Wars están dentro del universo ya conocido. O sea, es decir, la gran mayoría están ocurriendo entre A New Hope y The Empire Strikes Back, o sea, del episodio 4 y 5. No sé exactamente por qué no quieren avanzar más o saltar dentro de la cronología, supongo que para no agotar historias tan rápidamente, pero a mí algo que me pasa a pesar de que igual me entretuve principalmente con la serie de Darth Vader es que tiendo a pensar que no tiene mucha relevancia lo que va a pasar, porque dado que sé que esto está entre una película y la otra, y la otra película sé como parte, nada que le pase a los personajes puede ser muy relevante, porque tiene que quedar exactamente como llegan, como están en el comienzo de la historia siguiente. Famosas historias de inventario. Puedes tomar al personaje, hacer cosas con él, pero tienes que asegurarte de que cuando tú termines, el personaje esté exactamente como lo tomaste. Claro, eso a mí por lo menos me genera alguna desapego respecto de el tono dramático que pueda tener la historia. Sí, pone bastantes limitantes, ¿no? Es algo que seguramente es complicado para los autores, pero por otro lado creo que es un interesante reto creativo, ¿no? El tratar de contar una historia, hacerla de una forma interesante y sin causar ninguna modificación mayor que después hubiera que explicarle a alguien. Entonces, no me molesta, hasta ahora me parece que han tenido un buen nivel. Curiosamente creo que la miniserie más floja fue la primera, la de Princess Leia, pese a que la escribe Mark Waid, que es un escritor al que admiro mucho. Creo que sí, la suya hasta ahora es la más floja de estas miniseries enfocadas a un personaje. Pero en términos generales, creo que mientras no tengan un agotamiento de historias, no van a cambiar ese esquema. Probablemente cuando ellos sientan que ya hicieron lo suficiente, se moverán tal vez al siguiente bloque entre episodios 5 y 6. Pero por lo menos hasta ahora yo no veo que haya un agotamiento. Creo que están haciéndolo. El hecho de que sean miniseries de 4 números, creo que te permite eso, ¿no? Que pese a que tengas muchas limitantes respecto a lo que puedes o no puedes hacer, y te están permitiendo trabajar en un periodo bastante corto como para que no te metas en problemas de continuidad, lo cual me parece que es positivo. Ok. Otra noticia que encontré en este caso fuera de nuestro círculo habitual de medios del cual recogemos noticias es la aparición de un sitio. No sé si es un sitio nuevo realmente, pero es un sitio que tal vez alguna gente conozca, que es el Digital Comics Museum. Museum, ah, no sé cómo pronunciarlo en inglés. El Museo de Cómics Digital. Este es un una base de datos de cómics de la Golden Age principalmente que ya entraron al dominio público. Por lo tanto, son cómics que se pueden compartir sin infringir derechos de autor. Hace muchísimo tiempo, no sé, unos 15 años tal vez, cuando recién empezó a utilizar Internet, había unos sitios y grupos de conversación de cómics que compartían cómics de la Golden Age que justamente estaban dentro de que se podían compartir libremente porque no había derechos involucrados. Entonces ofrecían escaneos de alta calidad de, no sé, Green Llama, por ejemplo, que es un cómic de la Golden Age que es bastante conocido y que tiene cierta reputación. Y que dentro de lo que no correspondía a las empresas que subsisten hasta la actualidad era un cómic que se dejaba leer bastante bien incluso para no sé, lo que eran los cómics en los años 90. Entonces, sobre todo para los que quieran y las que quieran conocer algo más de estos cómics antiguos, precursores de la actualidad, que en algunos casos o se inspiraron por o inspiraron a historias de las compañías grandes, pueden ingresar a este sitio y descargar o leer en línea. Es digitalcomicmuseum.com. Ahí pueden ingresar directamente. La noticia la recogí de la página elciudadano.cl de Chile. Ya, sí, creo que hemos comentado alguna vez de la página, ¿no? Pero no está de más recordarles que de hecho, muchos que están en el dominio público es lo que provocó que, por ejemplo, Dynamite pudiera hacer uso de algunos personajes cuando lanzó aquello del Project Superpowers y cosas por el estilo. Entonces, Claro. es Justamente algo esos que es. son personajes que podrían leer, tal vez acá no he revisado la totalidad de lo que hay, pero por ejemplo está Young Romance, que aquí pueden leer cómics de Kirby, me parece. Secret Love, Red Band, Atom Man, Tormented, Crime Reporter, Ponyville. Pony es un. Bueno, lo vieron en El Renacido, era una raza, una tribu de nativos de Estados Unidos. Baffling, Black Cobra, Giggle Comics, Gangsters, Gun Moles, Joe Young, Grand Slam, etc. Hay muchas ahí que pueden buscar. Sí, Captain sí, sí. Science, en fin. Sí, sobre todo que son interesados en la historia del medio, ¿no? Porque muchas veces sí puede ser que los oyente un poquito el estilo de dibujo que sí tiende a verse primitivo en muchos casos, pero no deja de ser interesante que este material esté disponible de forma libre, gratuita y legal. Sí, yo la verdad es que no me acuerdo mucho ahora de los autores, pero era muy común que encontrara, no sé, de repente algún artista que se volvió popular en otra compañía que había empezado en una de estas series o que alternaba entre una compañía y otra, porque no eran muy buenos los sueldos que recibían, realmente les pagaban por página, eran freelancers. Entonces, podía ser que encontrara a un artista, no me puedo acordar ahora, hay un dibujante que a mí me gustaba bastante, que fue dibujante de Starman y también de cómics de Superman, que no puedo recordar su nombre, y que también dibujó en algunas de las independientes, entonces se podía ver parte de su trabajo con, o sea, no independientes, sino con las otras compañías que ya no existían. Y así, hay varios autores legendarios que pueden encontrar a través de estos escaneos de cómics de otras empresas que no subsistieron hasta nuestros días. Sí, es algo que sin duda para alguien debe ser de interés. Échense una vuelta por allá a ver qué encuentran. Seguramente algo llamará su atención. Y si no, no dejará de ser una experiencia interesante, ¿no? Ver cómo se hacían las cosas hace 80 años. Ok, Beto, ¿qué otra noticia? Estábamos con las de televisión. Por ahí Amazon había especulado en las últimas semanas con que querían revivir la serie de Tick, la de live action. Mucha gente decía que tal vez sería mejor idea intentar una nueva serie animada, pero en Amazon optaron por una versión live action y finalmente se anunció esta semana que ya encargaron el piloto. Ok, ¿ya han anunciado a alguien del elenco? Al parecer se dará con un elenco completamente nuevo, no es. Anunciaron un par de actores nuevos para los personajes de Arthur Curry y su hermana. Arthur es el sidekick de Tick, que son Griffin Newman y Valerie Curry. Entonces, son actores completamente nuevos. Ya desde que anunciaron sus intenciones, se había dado a entender que probablemente Patrick Warburton no regresaría para retomar el papel protagónico. Hay que recordar que la serie original es del 2001, entonces, pues si Warburton ya era un actor con bastantes años encima, tengo 30 y muchos, 40 años en aquel entonces, pues es de esperarse que ya entrado en los 50 no esté interesado en retomar el papel de un superhéroe, aunque sea para una serie de televisión de tinte paródico. Bueno, la serie de Tick era entretenida. Yo no he leído nunca el cómic de Tick. Esa es Solamente vi la, mala. probablemente, pero bueno, vi la serie animada, algunos capítulos, y vi varios capítulos de la serie original, aunque los vi, creo que los vi en español. Y sé Yo que ahí hay imagino que varios cambios respecto del original. sí, se hicieron muchos cambios. Por ejemplo, el personaje de Batmanuel, que era esta parodia de Batman que interpretaba Francisco Carbonell, quien aparte fuera el alcalde de Gotham en las películas de Nolan, lo cual era curioso. Lo tienes como alcalde en la versión más seria que hemos visto de Batman y como una parodia del personaje titular. En el caso del cómic, no era un hispano, no era Batmanuel. En el cómic tenía un nombre en alemán, se llamaba Der Fledermaus, que sería literalmente el murciélago. Entonces, sí, se llegaron a hacer varios cambios con muchos de los personajes, sobre todo con los villanos y demás, pero el tono este de parodiar algunos de los clichés del cómic de superhéroes era muy fiel al original. En este caso, de lo que se anunció respecto a esta nueva serie y el piloto, sabemos que Ben Edlund, creador y autor del cómic, va a participar tanto como productor ejecutivo como escritor de algunos episodios, probablemente incluyendo el piloto. Entonces, habría que esperar que se mantenga más o menos el mismo estilo de humor, lo cual siempre serán buenas noticias. Y por ahí estaba viendo, y una de las razones también por las que Warburton no regresaría es porque él está apareciendo una nueva serie que debuta en próximos días, que se llama Crowded, una serie de NBC. Entonces, probablemente sea una mezcla de que no quería retomar su papel de superhéroe y que tiene trabajo en una serie que probablemente lo mantendrá ocupado por algunos meses. Sí, y Ben Edlund, en caso de que les cause alguna extrañeza, lleva ya bastantes años con un prolífico trabajo como escritor de televisión. Aparte de trabajar en la serie original de Tick, después trabajó como productor en Firefly, en Angel, en Point Pleasant, en Supernatural, Revolution, en Gotham. En Supernatural estuvo muchos años como escritor y productor, entonces ya tiene un trabajo bastante largo y conocido como escritor de televisión. Sí, que aparte seguramente es mucho más lucrativo que lo que puede estar haciendo en cómics. Entonces, si se preguntan por qué no hace cómics, es porque seguramente gana más haciendo televisión. Bueno, me parece que eso es lo que le ha permitido mantener viva su editorial donde publica No sé si ha sacado cómics nuevos, pero ha sacado, creo que varias reimpresiones de cómics antiguos de Tick. Sí, sí ha habido cómics nuevos. Usualmente ya no, él no escribe ni dibuja, pero sí supervisa el material, sí, sí hace material nuevo. Y pues goza de cierto éxito porque con tantos años publicando, digo, el personaje apareció a mediados de los años 80, por el 85, 86. Entonces estamos hablando de que es un personaje que tiene 30 años y pues tiene ya un grupo fiel de seguidores, lo que le permite mantenerse de una forma que no le implique perder dinero por estar publicando los cómics. Entonces eso siempre será una ventaja, ¿no? El que tengas ya un mercado de nicho en el cual puedas recaer para mantener la publicación. Pero sí, sí ha habido por ahí, como mencionas, muchas reimpresiones y sí algunos números nuevos, ¿no? Me parece que no tiene una prioridad regular, pero cada cierto tiempo tienen especiales o miniseries. Ok. Peto, no sé si te queda alguna otra noticia por ahí que comentar. Me parece que no, así en términos de noticia creo que no hay mucho más. Sí, o sea, hay un par de comentarios más que podríamos hacer realmente en, así brevemente. Se aprobó la fase ya de piloto de la serie de Sculpt, que era hace, no sé, varios meses ya. Comentamos que WGN había adquirido los derechos de la serie. Y ahora ya solicitó que se haga un piloto. El paso previo a que se solicite la serie, así que avanza bien ese proyecto. Y por otro lado, ya se anunció por parte de Boom Studios y DC que va a haber un crossover entre Gotham Academy y Lumberjanes. Lo que, por extraño que suene, la verdad es que son elencos de personajes que comparten un tono de historia bastante similar. Salvo que, bueno, lo de Gotham Academy es un poquito más oscuro y siniestro, pero dentro de un tono no tan serio realmente. Y Lumberjanes tiene un tono más de aventura juvenil, pero son similares en productos bastante similares, así que no extraña realmente que puedan hacer este crossover, y la verdad es que me parece bastante bueno. Y esto va a ser una miniserie de 6 partes escrita por China Cluxton Flores e ilustrada por Rosemary Valero O'Connell. No conozco a ninguna de las autoras. Así que hay que esperar un tiempo, pero me parece una noticia interesante. Bastante raro, por ejemplo, que no sea un crossover de Batman con Lumberjanes, que suele ser lo que hace DC, Batman con quien sea. No me extrañaría que lo hayan pensado, que el crossover fuera con Batman, pero no se dieron cuenta de que eran adolescentes y eso no iba a funcionar, y pues optaron por buscar lo más cercano y que se prestara, que era Gotham Academy, pero pues habrá que ver cómo resulta, pero como mencionas, pues los personajes sí pueden tener algo en común, sobre todo por el rango de edades, y afortunadamente no está tan clavada dentro de la continuidad de DC Gotham Academy, es el mismo mundo, eso es claro, pero los personajes son completamente independientes, lo que debiera darle libertad al equipo creativo de buscar hacer algo interesante con esta historia. Ok, creo que eso sí sería todo lo que podemos comentar en cuanto a noticias, por lo menos esta semana. Me parece bien. A mí se me ocurrió retomar nuestra vieja tradición, creo que no lo hemos hecho en todo el año, de hacer una convocatoria para preguntas o sugerencias de temas. ¿Ya? ¿Y? Y creo que ya están haciendo que me arrepienta. ¿Por qué llegaron muchas consultas? No, pero hay dos que creo que sí serían largas, entonces tal vez sería bueno darle de una vez. Ok, dale. Mira, a Tonderas en Facebook y Carlos Bernal, alias El Cacha, en Twitter, básicamente piden lo mismo. Carlos pone, hablen de los trabajos más destacables de los invitados a la mole, pero de los buenos, no los quemen como hace el community manager de la convención. Y a Tonderas dice, estaría padre celebrar un poco el trabajo de los creativos que vendrán a la mole, sobre todo el favorito de Esteban, David Finch. Ok, bueno, David Finch, como saben, es un dibujante muy influyente y realmente muy muy bueno, que ha revolucionado el cómic estadounidense de superhéroes principalmente. ¿Le da Entonces, vueltas o a qué te refieres con que lo revoluciona? le da muchas vueltas. Tiene que hacerle muchas vueltas para poder hacer las rayas que hace en todas las direcciones en las cuales las quiere hacer. Tiene que Digo, girar ah, ok. mucho la página. Estamos hablando de bastantes invitados, sería muy largo. Entonces, ¿te parece si repasamos la lista y comentamos algunos de sus trabajos más interesantes de forma rápida? Ok, dale. Ok, vamos a ver. Así como la tengo en el listado oficial del evento. George Pérez. Teen Titans. Solo ese. Avengers con Kurt Busiek. Que hay aparte de estos dos títulos, que probablemente sean en términos de calidad dos de los mejores, yo le sumaría Crisis en las Tierras Infinitas, que si bien es anacrónico, me parece que sí tiene un peso bastante importante, y tal vez las colaboraciones con Peter David en Sex and Violence, que es un cómic para adultos publicado por Epic, que narra la historia de una modelo porno y un fotógrafo profesional en una historia de acción y violencia, y el Hulk Future Imperfect, que es esta historia futurista de Hulk. Creo que eso sería lo más recomendable de la carrera de Pérez. Sí, y no es tan bueno realmente, pero tal vez les entretenga la serie de Brave and the Bold que escribía Mark Waid con dibujos de George Pérez. Estaba bien, pero no es realmente un cómic destacable, pero está bueno. ¿Qué Brave and the Bold no la dibujaba Mark Kidson? No, estaba pensando en la miniserie. Después hubo una serie regular de La Brave serie and the regular, Bold, cierto, sí, cierto. que después la secuestró Straczynski. No, nunca la leí, ahora que lo mencionas. Me perdieron con la miniserie, y la miniserie no me agradó demasiado. No, no, no, no era realmente. Pero sigamos porque nos estamos deteniendo mucho. Dale. Graham Nolan. Me gustaba el Batman que hacía con Chuck Dixon, debo decirlo. Bastante entretenido, y con Dixon colaboró en muchas otras cosas. Por ahí, de los crossovers de Batman Spider-Man, el que publicó DC, lo dibuja Nolan. De sus cosas, proyectos propios. Por aquí comenté hace un par de semanas el Joe Frankenstein, que también hizo con Chuck Dixon. Hizo una tira también de monstruo llamada Monster Island, que es bastante entretenida, sobre todo si les gustan las historias de monstruos gigantes, Godzilla y cosas por el estilo. Es otra cosa curiosa. En Marvel hizo trabajo esporádico en cosas tanto de Spider-Man como de los Avengers y X-Men, pero no tiene tanto volumen de trabajo por ahí. Y si le pueden poner las manos encima algunas de las colecciones de las tiras dominicales de The Phantom, son bastante buenas. Eso también valdría mucho la pena. Sí, Graham Nolan tiene ese estilo claro y energético que a mí me agrada bastante. No sé, un poco no encaja tal vez con lo que estaba de moda en la época en la que él se hizo conocido, pero eso justamente es lo que lo hacía entretenido para mí. Sí, tenía un estilo que mezclaba muchos de los elementos clásicos de diseño del cómic de superhéroes con un trazo más limpio, ¿no? Era alguien que no cayó en esa moda noventera, llenar todo de ese achurado y rayas finitas para crear sombras. Hay una miniserie de Metamorfo del año 93 escrita por Mark Waid con dibujos de Graham Nolan que probablemente si la consiguen la van a conseguir por ahí bastante barata que vale la pena. De hecho, es coescrita, coescribía la serie con Waid. Así es. Después, siguiendo la lista, John Bogdanov. Ok, John Bogdanov lo conozco. Me gusta mucho el trabajo de John Bogdanov, pero lo conozco por dos series que son las de Steel y Adventures of Superman. No, perdón, Man of Steel. Y bueno, por el trabajo de. Creo que la serie de Superman en la época en la que estaba Bogdanov eran bastante buenas todas. Salvo por la muerte de Superman, todo lo que vino después era bastante entretenido. Hasta por ahí por la caída de Metrópolis, que fue donde perdí el interés por la serie de Superman. Así que eso y. No sé, sé que trabajó antes en X Factor, pero no leí esos cómics. Aquí unos de X Factor son buenos, los escribe a Louis Simonson, creo que todavía Louis Jones cuando lo hacía, son bastante entretenidos. Su estilo era aún más chocante para la época, porque tiene un estilo mucho más caricaturesco, estas figuras exageradas, pero muy expresivas. Creo que ese es el gran fuerte de su trabajo, esta expresividad que rayaba en caricaturesca, es algo que lo destacaba, y recientemente ha hecho cosas para Batman 66, que es algo bastante entretenido porque trata de rescatar ese tono ligero que tenía precisamente la serie de televisión. Okay, ¿qué más? Después viene Kieron Gillen. Creo que hay varios cómics de Kieron Gillen que podríamos destacar. Tú Creo lo que has leído más que yo, sí. a Gillen le podemos dedicar un programa. O sea, si quieren a sus cosas que ha hecho para compañías, pues todo lo que hizo en Marvel es bastante destacado. De las cosas recientes, por ejemplo, Journey to Mystery, cuando convierte a Loki adolescente en el protagonista de la serie, creo que es una serie bastante buena. Actualmente es el escritor de Darth Vader, como tal vez sea la que tiene de manera consistente el nivel más alto de calidad en los títulos de Star Wars. En cuanto a sus proyectos independientes, pues destacan todas sus colaboraciones con Jamie McKelvey. Que son cómics realmente muy buenos. Creo que por ahí debemos hacer comentarios más a fondo, por lo menos de Phonogram y de Wiccan and the Divine. Son dos de los mejores cómics publicados en los últimos años. Y pues eso es uno de los escritores de tiempos recientes más destacados, más imaginativos. Y la verdad, si encuentran cómics de él, son cosas bastante recomendables, sobre todo estos que menciono, Phonogram y Wiccan and the Divine. Ok, tal vez le podamos dedicar, no sé si a él específicamente, pero algún episodio a comentar alguno de esos cómics. O hacerlo en una pequeña sucesión. Probablemente. Ahora que finalizó Phonogram, tal vez en cuanto aparezca el TP y me llegue, tal vez sería bueno dedicarle un espacio a nuestro comentario de cómics. Ok. Después en la lista está David Finch. ¿Qué me puede decir David Finch? Bueno, ¿qué no se puede decir de David Finch? No sé, realmente no tengo ingenio para decir cosas. Creo que podrían repasar. Hay una historia larga de Comic Verso con David Finch, particularmente mía, con todas las veces en las que me ha irritado su trabajo, pero bueno, no creo que sea el principal responsable de los cómics que no me gustaron en los cuales participo. Más allá que no me gusta su estilo, supongo que podemos destacar. Sí, hay que destacarlo, el relanzamiento que hizo con Brian Michael Bendis de los Avengers, que fueron los New Avengers, si mal no recuerdo, año 2005, 2006. Y bueno, después lo que hizo en Dark Reign, en fin, eso fue como, no sé, no era lo primero que hacía, pero fue con lo que su nombre empezó a sonar un poquito más fuerte, por lo menos en el mainstream, porque venía de Image. Y bueno, en DC hizo varias cosas como, ¿cómo se llama esta miniserie? Forever Evil, que es realmente muy mala, pero nuevamente no creo que sea exclusivamente culpa de David Finch. Más allá de que su dibujo era horrendo, la historia de Geoff Johns realmente no iba para ningún lado, para ninguna parte. Y supongo que el trabajo donde lo vi más dedicado de los que he leído últimamente, aunque no es tan reciente, fue lo que hizo en Moon Knight. Que era malo, pero se notaba que le estaba dedicando mucho, mucho esfuerzo a la serie. En DC, por ejemplo, le dieron la serie, ¿cómo se llama? Batman The Dark Knight, que causó alguna polémica y muchas críticas por el tema de la gran demora que hubo entre números, que luego el comentario que se hizo fue que el problema era que él tenía serias dificultades para como escritor. Tenía serias dificultades como escritor y tenía problemas para concretar historias, más que para dibujarlo. No tenía un tema de que le faltara tiempo para dibujar, sino que tenía muchos conflictos con la historia que estaba escribiendo. Entonces, eventualmente lo ayudaron y apareció Paul Jenkins como coescritor de la serie, pero eso duró poco porque Paul Jenkins no se entendió bien con la editorial de DC en ese momento y bueno, finalmente esa serie se canceló y últimamente está trabajando en Wonder Woman, donde no he visto su hermoso trabajo. Yo voy a tener una salida bastante más rápida para todo este comentario de David Finch. Sí, ¿cuál? Creo que no tengo un solo cómic que haya dibujado él. Ni uno. Sí, puede ser. Sí, o sea, ha participado en cómics populares, cómics buenos, no sé, no, realmente no creo que haya ninguno. Estaba repasando un poquito la lista. Batman Dark Knight, Forever Evil, Batman 700, algunos números del volumen 3 de la Justice League of America, Superman, Wonder Woman, las cosas de Image es todo en Top Cow, que no son precisamente cómics que se caracterizan por sus buenas historias. En Marvel, volumen 265, ese podría ser. Tal vez, si es así, es completamente olvidable porque no lo recuerdo. Moon Knight, New Avengers, Spider-Man Unlimited. Sí, creo que efectivamente, si tengo algo de él, tal vez sea un número de Daredevil y no lo recuerdo. Así es de que Ok, con eso ya qué más? le dimos unos dibujantes favoritos de Esteban. Esa Trivich. Está Riddick, bueno, la serie de Thor con Jason Aaron. Y sus portadas son maravillosas. Ahí sí, me parece que en el caso de Riddick estamos hablando más de un ilustrador que de un artista de cómic. Sus portadas son gloriosas, sus interiores, su narrativa no es mala, pero no es nada como para presumir, pero en términos generales creo que es un artista bastante capaz. Mira, no sé si estoy de acuerdo con eso. Creo que no está por sobre la media. Realmente creo que es muy, muy capaz y me gusta mucho el trabajo que hizo en Thor con Jason Aaron. No sé si lo leíste. Sí, tal vez sea el mejor. No, vamos, no lo estoy demeritando. O sea, me parece que es alguien sólido, muy consistente, es muy Sí. limpio su trabajo, pero creo que es más lo que luce su trabajo en términos de acabados, del espectacular, es lo mismo, que porque su narrativa rompa con algo. Es alguien que cumple, que sabe contar una historia de una buena manera, pero sí, sin duda lo que más destaca de él son los acabados y que sus portadas son espectaculares. Sí, o sea, a ver, creo que su narrativa es buena, no creo que sea innovadora, pero también no sé si eso es algo con lo cual podría criticar a muchos artistas, porque Ah, realmente no no. sé cuántos son realmente los artistas que tienen narrativa innovadora. No, y no lo decía como crítica. La verdad me parece que es a veces mucho más valioso saber contar una historia que hacer que se vea bonita. Sí, Entonces, él sabe contar una historia. y Secret Wars, lamentablemente, para mí por lo menos se desinfló mucho hacia el final. Hay otra gente que le gustó mucho la historia. En mi caso en particular no fue así. Creo que también hay un tema que tiene más que ver con Jonathan Hickman y las demoras de los últimos números, que parece que lo obligaron a dibujar un poquito más rápido. Así que hay un deterioro en calidad en la serie, pero no, nuevamente no sé si culparlo a él. De todas maneras, me parece que es un artista muy sólido y muy atractivo y muy bueno. Sí, como mencionas, lo que hizo en Thor God of Thunder es bastante bueno. Y por ahí, sin embargo, hizo, no sé si un arco completo o al menos partes de Uncanny X-Force, lo de Deadlock Nation. Luego, si hizo todas las partes o solamente algunas con Rick Ah, Remender. sí, no recuerdo si cuántos Pero números sí, hizo. Sí, debe haber hecho ahí recuerdo que estuve unos ahí. 3 o 4 números. Pero sí, sí es un artista bastante sólido y con acabados preciosos. La verdad es que sí es un artista. Y por ahí, yo recuerdo la primera vez que yo vi su trabajo fue en la antología esta de horror de Vértigo, que creo que ya comenté alguna vez, Flinch. Por ahí en uno de los últimos números hay una historia ilustrada por él. Sí, creo que Deadlock Nation era el número 6 a 8 de Uncanny X-Force, o 5 a 7, algo así. Algo así, del 5 al 7, del 6 al 8. No recuerdo si él hace todas las partes, pero Creo si no, que sí, hace al menos me da la impresión que sí. una. Ok, seguimos adelante con la lista. Sigue David Michelinie. Ok, David Michelinie es un artista que no he leído mucho, pero supongo que tendríamos que recomendar su trabajo en Iron Man. Sí, yo creo que es Iron Man y Spider-Man, O son sea, las artista dos escritor. partes que es escritor, sí. En el caso de Iron Man, él es el responsable del arco de Demon in a Bottle, que es cuando se revela el problema de alcoholismo de Tony Stark. Y si no mal recuerdo, él crea a James Rhodes, es el creador de James Rhodes, quien termina por convertirse en Iron Man justamente después de esta saga del alcoholismo. Del lado de Spider-Man hizo historias, sobre todo la segunda mitad de los años 80. Además de la época en la que escribió Tom DeFalco, que es otro de los invitados, y en Spider-Man, tal vez de lo que mucha gente debe recordar, es que el tiempo que estuvo Todd McFarlane en Amazing Spider-Man, Michelinie era el escritor, de hecho es el co-creador de Venom. Ok, sí, efectivamente es co-creador junto a Bob Layton de War Machine. Así es, más que War Machine de James Rhodes, porque la verdad Eso. no lo viene después, no estoy seguro, pero él y Layton, cuando estaban en Iron Man, hicieron esto. Es tal vez una de las etapas mejor recordadas del personaje. Pero bueno, él tiene Ay. una extensa carrera, ha escrito muchísimos cómics. También escribió Superman en la época de la muerte de Superman, pero después de la muerte de Superman. Que de hecho, ahora que estoy Action recordando esto que Comics. dijiste de Superman, estoy recordando una nota que no comentamos: Okay. el fallecimiento de Paul Ryan. Okay, después de que terminemos esto, podemos volver a eso. Bueno, comparte esto porque me recordé que comparte una curiosidad con Paul Ryan, que Michelinie, aparte, cuando fue a trabajar en Superman, fue uno de los escritores que participó en The Wedding Album, este tomo especial en donde se da finalmente la boda entre Clark Kent y Lois Lane. Él es uno de los escritores que participa, que quien tenga este tomo o sepa de él sabrá que hay una gran cantidad de escritores y dibujantes colaborando con una o dos páginas en el número. Él es uno de los que participa en esto. Y curiosamente, varios años atrás había participado en el anual de Spider-Man, en donde Peter Parker y Mary Jane Watson se casan. La cosa es que son los personajes emblemáticos de las dos compañías, Spider-Man y Superman, y solamente hay dos creativos que participaron en los especiales de las dos bodas. Uno es David Michelinie, el otro fue Paul Ryan. Okay. ¿Y qué más nos queda de la lista, Alberto? Vamos, como a la mitad. James Tynion, cuarto. Ay, sí, No debo le decir que no no he leído nada no suyo. no he leído mucho. He leído, me he fijado, a ver. Lo he leído como coescritor de Scott Snyder, quien no sé si significa que está el nombre de Scott Snyder como para que se venda el cómic o no. Que es algo que sabemos que ha pasado antes. Claro, y el cómic que leí, si mal no recuerdo, era este Es, creo que es esto. del No, personaje no, no de que dejó salió saber qué tanto. de Court of Owls. El talón. Claro, Talon. Y estaba ok. De hecho, creo que lo que he leído de James Tynion es, no sé, como dirían, un escritor correcto. Pero no he leído nada realmente que me haya hecho agregarle una lista de lecturas frecuentes, por así decirlo. Como el grueso de su trabajo se ha dado en DC, sobre todo después de los nuevos 52, yo ahí sí la verdad no he leído nada. Tiene algunas cosas con Boom, un par de números en Marvel, pero no, la verdad es que no he leído absolutamente nada que le haya escrito. Así es de Okay. que pasamos al siguiente en la lista, que es Tom DeFalco, otra persona con un historial larguísimo, que durante mucho tiempo fue el editor en jefe de Marvel Comics, y tal vez sus etapas más recordadas sean cuando estuvo escribiendo Spider-Man, por ejemplo, la saga del traje cósmico y la propuesta de matrimonio de Peter y Mary Jane son dentro de su arco. Colaboró ahí con Ron Frenz, con quien también hizo bastante en Thor, que justamente coincide cuando aparece el personaje de Eric Masterson como el Thor sustituto, y de ahí va a dar a Tom DeStrike este cómic spin-off de Thor. No sé, tú que tengas por ahí de Falco. Spider-Girl. Así es la serie con esa línea alternativa. De hecho, creo que él describía varios de los títulos, ¿no? Me parece que también A-Next y J2, que era el hijo de Juggernaut, me parece que también eran escritas por él, pero de Del ese universo. universo MC2, que realmente lo único que sobrevivió fue Spider-Girl, y por muchísimo tiempo la serie llegó, pasó el número 100, si mal no recuerdo, y la relanzaron y ahí duró un poquito menos. Sí, me parece que DeFalco no es un escritor que se caracterice por haber tenido sagas exitosas, pero creo que es alguien que podía escribir cómics bastante divertidos. Esa fue una de las razones del éxito, tanto de Thunderstrike como de Spider-Girl, su Spider-Man también, y también estuvo durante mucho tiempo a cargo de los Fantastic Four en una etapa que no fue particularmente buena. Entonces, ese sí, creo que ese lo metí en una lista de recomendaciones, pero sí sus cosas en Spider-Man, Spider-Girl, Thor y Thunderstrike me parece que sí son bastante divertidas. Okay, ¿qué más? Después viene Barry Kitson. Justice League Year One, Empire. Y bueno, es un poco difícil la recomendación porque cae dentro del territorio de los cómics que pierden relevancia por los cambios de continuidad que ha hecho DC, pero la Legión de Superhéroes que hizo junto a Mark Waid era bastante interesante. Por lo menos hasta por ahí por el número 20. Después creo que se puso un tanto aburrida, pero era bastante buena la serie. Como suele pasar con cada nuevo lanzamiento de la Legión, empieza muy bien hasta que hay interferencia editorial y terminan por matar la serie. Pero sí, un artista muy sólido y sobre todo color muy frecuente de Mark Waid. Creo que todo lo que mencionaste lo escribe Mark Waid. Son cómics bastante buenos. Él antes de eso había hecho cosas él es británico. Él llegó a ser uno de los ilustradores en la 2000 AD de Judge Dredd y algunas de las historias de ciencia ficción distópica, de estas que aparecen ahí en la 2000 AD y en la Dread Magazine. Además hizo, como mencionas, esto de la Legión y también la miniserie de Brave and the Bold, un artista muy clásico. Otra cosa que a lo mejor no es del gusto de todos, pero a mí me parecía bastante interesante, era la serie regular de Azrael, que escribía Denny O'Neil después de Nightfall, cuando trataron de rescatar un poquito al personaje después de los eventos de esas mega sagas. Me parece que era una serie que también era bastante entretenida. Nunca leí esa serie. Sí, jugaba un poquito más con toda la idea del orden de San Dumas y le dio un poquito más de cuerpo y baja al personaje de Jean-Paul Vallier, una serie bastante entretenida. Continuando con la lista, Brandon Peterson. No, creo que no he leído nada de Brandon Peterson. Por lo menos no recuerdo nada ahora. Yo la primera vez que vi el trabajo de Brandon Peterson fue justamente después del éxodo que dio origen a Image. Él fue el artista que se quedó como ilustrador regular de Uncanny X-Men. Entonces, lo primero que vi son las partes que él dibuja de Executioner Song, aquel crossover que empezara con un atentado en contra del profesor Javier. Duró bastante tiempo en Uncanny X-Men. Después de ahí, otras cosas que recuerdo, fue uno de los artistas que emigraron a CrossGen cuando esta empresa llegó aventando dinero para todas partes y robándose a dibujantes y escritores de Marvel y DC. Recientemente fue el artista responsable del lanzamiento de la nueva serie de los Inhumans, Uncanny Inhumans me parece que se llama. Tiene un estilo muy, muy clásico, muy limpio. Es alguien que se caracteriza por eso, ¿no? Esa limpieza dentro de este estilo de dibujo muy, muy noventero de super espectaculares, creo que es bastante sólido. De hecho, me parece que Croyan él tenía un cargo como director artístico. Entonces, es alguien bastante capaz, no nada que destaque sobre otras cosas. En Image, por ejemplo, si no mal recuerdo, él era el artista del spin-off de ¿cómo se llamaba la serie de Silvestre? Cyberforce. Tenía un spin-off, una serie paralela donde aparecía el líder de su equipo, que era Codename Strike Force. Si no mal recuerdo, los primeros números los dibuja Brandon Peterson. Es un artista muy, muy del estilo de toda esa generación de los inicios de Image, bastante sólido, sin tener nada particularmente destacable. Creo que dibujó la miniserie de Vision del universo Ultimate, ¿no? Me parece que sí, no te lo puedo asegurar, pero sí, me parece que sí hizo algo con los mutantes de Universo Ultimate, probablemente sí sea eso. Ok. Siguiendo con. Dime. Ah, ¿ibas a comentar algo más? No, no, dime. Ah, ok, el que sigue, Terry Moore. Ah, Strangers in Paradise. No me puedo acordar el nombre ahora de la. Bueno, todas las Pues series que ha publicado, si las ha publicado, solo lo que ha hecho él prácticamente. básicamente recomendamos todo lo que es suyo, que es Strangers in Echo. Paradise, Echo, Rachel Rising, Rachel Rising. Zip Kids, que es un homenaje a Chad Schultz, pero con sus personajes, e incluso Paradise 2, que es una colección de tiras que hizo antes de empezar Strangers in Paradise. Fuera de sus propias propiedades, ha hecho por ahí cosas interesantes, pero nada particularmente memorable. Hizo algunos números de Runaways. Escribió también el segundo volumen de Spider-Man Loves Mary Jane. Y si no mal recuerdo, hizo algunas cosas con personajes de Liefeld, Lady Supreme, si no mal recuerdo, una miniserie de dos números. Pero sí, en caso de recomendaciones, pues sus series propias, que son Strangers in Paradise, Echo, Rachel Rising y Zip Kids. Okay, ¿qué más? Después viene James O'Barr, The que Crow. creo que pues, no, es lo único que creo que podemos comentar de Crow, la miniserie original, que tiene por ahí varias ediciones. Un muy bonito tomo de aniversario que salió hace cosa de 5 o 6 años, que es bastante, bastante bonita la edición, que durante mucho tiempo fue una historia que estuvo fuera de prensa, pero más allá de eso, pues no hay mucho que comentar de la carrera de este escritor y dibujante. Después tenemos a Tim Daniel. Tim Daniel. Sí, Tim Daniel. No sé quién es Tim Daniel. Tiene muy poco material publicado. Él es el autor del cómic exclusivo que se publicará en el evento, que es Enormous, una serie que apareció por ahí un one shot o especial en Image, y después se lo llevó a una editorial más pequeña que es 215 Inc. El número uno va a ser publicado en español en el evento. Es una historia de monstruos mutantes que atacan ciudades. Es un cómic bastante atractivo con arte de Mehdi Çegur, un artista turco, y aparte eso tiene un par de series también independientes, pero mayormente él trabaja como editor y como diseñador. De hecho, ahora que se ve la reestructuración de la revista Heavy Metal, ahora que viene Grant Morrison como nuevo editor en jefe, Tim Daniel es el nuevo diseñador y director artístico de la revista. Entonces, él es más conocido por eso, pero sí, de su material solamente son sus series propias, son series independientes, de las cuales la más conocida es Enormous, pero no hay mucho más que comentar de su trabajo. Ok, ¿y quién más? Jerry Dugan. Ok, se ha destacado principalmente como escritor de comedia, de cómics, de comedia de Deadpool, específicamente en Marvel, después de uno de los últimos relanzamientos que hizo la empresa. Sí, básicamente es con lo que todo el mundo lo ubica, con su trabajo en Deadpool. Es como decía, es un escritor de comedia, quien viene de la televisión. Él realmente empezó su trabajo haciendo televisión, escribiendo para distintas series de comedia. Por ejemplo, creo que lo que le lanzó la fama fue Attack of the Show. Y en cómics creo que lo único que ha hecho es justamente Deadpool, pero eso es más que suficiente para ser popular, particularmente en estos tiempos, ¿no? Que está todavía fresca la exitosa película. Ok, ¿eso sería todo? ¿O queda gente? No, todavía nos queda gente. Steven Lieber. Bueno, hay mucho de Steve Lieber. Y del último recomendaría el cómic que hizo de los enemigos de Spider-Man. Sí, uno que tú comentaste por aquí hace unos meses, que es el Superior Foes of Spider-Man, que es una serie donde toma personajes de segunda categoría de entre los villanos de Spider-Man y los pone como los nuevos Sinister Six en medio de los eventos de Superior Spider-Man, que el chiste viene desde ahí, ¿no? Porque son los Superior Six, pero solamente son cinco villanos, que es una de las primeras bromas que tiene la serie. Es una serie que escribió Nick Spencer, que es bastante divertida. Lieber aparte tiene una larga trayectoria haciendo cómics de forma independiente. Por ejemplo, creo que de lo primero que yo recuerdo haber visto fue cuando pasó Hora Cero. Él fue el primer artista de Hawkman, que del lado visual estaba muy bien. La serie no tenía mucho sentido, pero los visuales eran muy buenos. cuando Greg Porque Rucka... era muy difícil darle sentido a Hawkman, realmente. Sí, Hawkman es un personaje difícil, pero ha tenido buenos cómics. Empecemos por Hawkman. No me puedo decir que no hay buenos cómics de Hawkman. Sí los hay. Es difícil darle sentido, pero ha habido por ahí. La serie que él hacía después de Hora Cero visualmente era muy atractiva. Cuando Greg Rucka, quien era un exitoso novelista de thrillers de acción, decidió escribir cómics, Lieber fue su primer dibujante. Con él hizo Whiteout y la secuela posterior, Whiteout Met. Tuvo un proyecto por ahí que nunca se dio, que a mí me dejó con las ganas, por ahí de finales del siglo pasado. Warren Ellis había dicho que quería hacer un cómic de vikingos contra samurái, que se iba a llamar Morning Dragons, y creo que nunca pasó de una imagen promocional en la que se veían una katana y un hacha. ¿Qué más ha hecho? Ha tenido otras colaboraciones con Rucka en distintos títulos, ha hecho números de relleno en distintas series, pero es un artista bastante capaz. Por ahí hay una novela gráfica publicada por Image que se llama Shooters, que si no me recuerdo escribe Eric Trautman, que es otro de los colaboradores frecuentes de Rucka. Es un diseñador que escribió mucho de lo que se publicó recientemente, Vampire en Dynamite, todo lo que salió aquí en México por Panini lo escribió Trautman. Es una historia sobre un veterano de guerra y los problemas que tiene para readaptarse a la vida de civil. Es una novela gráfica en blanco y negro que publicó Image hace unos años. También es bastante recomendable. Okay. Después viene Philip Tan. Creo que tampoco tengo nada de él. No, realmente no me gusta el trabajo de Philip Tan. Yo lo ubico Hizo solamente por sus cosas en Spawn. una miniserie de Infinite Crisis. No recuerdo el nombre que tenía, pero fue la miniserie donde cambiaron al huésped de el Spectre por el personaje que venía de Gotham Central. Crispo sale. Eso. Que es como, no sé, probablemente el primer cómic de alto perfil que recuerdo que hizo en DC. Esto ya fue el año 2005, 2006 probablemente, así 10 años. Y recuerdo algunos cómics horribles que ha hecho Philip Tan, por ejemplo, en la serie de Batman y Robin de Grant Morrison, si mal no recuerdo, él Ah, ilustró la segunda miniserie, o sea, la segunda sí. historia, los Hizo números por ahí 4 a dos o 6, tres números. que Ajá. es Son realmente horribles. horrible, incluso para estándares También de su propio trabajo. fue el primer dibujante de Hawkman en los Nuevos 52. Y sí, tiene un estilo No sé, habrá quien le guste, a mí en particular no me agrada su trabajo, sí tiene una apariencia bastante fea, por no encontrar un mejor calificativo. Sí, el tema de la apariencia a veces yo lo dejo en segundo lugar por un tema de gusto, porque puede que a mí no me guste y otra persona sí. En el caso Sí, es de una eso, cuestión de estilo, pero al menos su claro. Hawkman yo recuerdo que narrativamente hablando tampoco tenía ni pies ni cabeza. Sí, ese Los fue Avengers el mayor problema que tuve con Maya, de que era horrendo el dibujo y que se veía hecho a la rápida. Los tres números que hizo de Batman y Robin, el tema narrativo era muy, muy confuso, muy malo. sí, como que era lo peor de los de dos mundos, ¿no? Porque parecía que era alguien que prefería hacer pin-ups que contar una historia, y sus pin-ups visualmente no son agradables a la vista. Sí, no. Mejor ni comentar más de su trabajo. Tendrá sus fans, pero no nos contamos entre ellos. Okay. Después está Jason Edmiston, que es más ilustrador. Realmente no hay trabajo de cómic, así es de que ni siquiera hay cómics que comentar de él. Pero vayan a darse una vuelta, solamente tendrá prints muy bonitos. Es alguien que ha hecho sobre todo ilustraciones sobre películas de horror. Es algo que lo ha hecho famoso. Es un muy, muy, muy buen ilustrador, pero solamente eso, pósters y pin-ups. No sé si tú ubicas su trabajo. No, no, para nada. Por ahí hay una imagen muy famosa que alteré un poquito el logo de Kiss para que diga Kill, y tiene a los slashers de las películas de horror brincando. Una parodia de la portada del Destroyer de Kiss. ¿Ya? No ubicas la imagen. No. Son Jason, Freddy Krueger, Michael Voorhees y Chucky, si no mal recuerdo. Pues, es el que googleenlo, si encuentran la imagen seguramente encontrarán algo que les guste. Es un artista muy muy atractivo y básicamente es famoso por eso, por sus pinturas de monstruos, incluidos los clásicos del cine. Después viene Mehdi Çağur, que igual no tiene mucho trabajo publicado fuera de lo que ha hecho con Tim Daniel en Enormous. Por acá en México colaboró con Abraham Martínez, alias Cuervo Oscuro, en una historia que apareció publicada en Horizonte Cero, una publicación de acá. De hecho, es algo curioso porque él viene de visita a México, y es la primera vez que va a salir de Turquía. De hecho, fue de los últimos en anunciarse porque no tenía visa, se tuvo que tramitar un permiso especial para que lo dejaran salir, y va a ser la primera vez que va a conocer a Tim Daniel, con quien colaboró, y también a Abraham. Así es de que es la prensa de su país, así es de que trátenlo bien. A los insisto, bienvenido, que le den ganas de salir más seguido. Ok, ¿ahora sí se nos acabó la gente o todavía queda? Nos falta uno nada más. Estuvo largo, pero nos faltaba David Mack. Ah, Kabuki. Bueno, la miniserie está, o sea, no la miniserie, esta serie que sacó con Bendis. Ah, ¿cómo se llamaba la de la mujer? Scarlett. Scarlet, sí, me gustó bastante. Y bueno, Sí. lo que hizo en Daredevil. Sí, visualmente es uno de los artistas más interesantes trabajando en cómics de superhéroes. Lo que hizo en Daredevil, donde aparte también ha escrito, es bastante bueno. Todo Kabuki es algo que creo que ya lo comentamos por aquí alguna vez. Es muy bueno. Además, probablemente ubiquen su trabajo porque ahora está haciendo también cosas para cine y televisión. En televisión, todo el arte promocional de Jessica Jones y la secuencia de créditos iniciales está basada en su trabajo. Y también realizó las ilustraciones para los créditos de Captain America, de Winter Soldier. Toda esta secuencia animada, sobre todo con siluetas, fue diseñada por él. Entonces, visualmente es un artista muy interesante, y como escritor es bastante bueno. Del último que hizo en Daredevil fue la miniserie esta de End of Days, hice un repaso de su carrera justamente antes de que se diera el relanzamiento a manos de Mark Waid. Pero es un artista visualmente muy interesante y que con algunas historias bastante interesantes cuando ha incursionado como escritor. También en tiempos recientes fue el encargado de todas las portadas de Fight Club 2, esta serie que era la secuela de la famosa película de David Fincher, basada en el libro de Chuck Palahniuk. Ok, Y con Beto. eso creo que acabamos con la lista. Sí, bastante Sí, fue extensa la extensa. lista y eso que nos quedamos solo los cómics porque leí que viene, o sea, que va Peter Capaldi para allá también. Sí, bueno, Peter Capaldi realmente no va como invitado a la convención, él va como invitado de Sci-Fi Channel, no tendrá mesa, no va a haber autógrafos ni fotografías con él. Va a haber una dinámica para tratar de implantar un récord Guinness con la mayor cantidad de gente con cosplays alusivos a Doctor Who en un solo lugar. Imagino que habrá muchas bufandas de colores ese día. Solamente vamos a ver muchas bufandas de colores, muchos fez rojos, cantidad de corbatas de moño. Y chaquetas, etcétera, de cuero, etcétera, etcétera, que son fáciles de conseguir. Me gustaría ver a alguien disfrazado de Sylvester McCoy. Eso sería interesante. De hecho, Sylvester McCoy sí es invitado del evento, sí tendrá mesa, entonces no me extrañaría que haya por ahí. Sí, de pero hecho, sí va a ver, ¿eh? ¿Recuerdas este? ¿Pero quién va a aparecer con esa chaqueta llena de signos de pregunta? Ok, la signos de pregunta no, pero ¿recuerdas una que estaba hecha como con parches de colores y diferentes diseños? Sí. Por ahí alguien en Twitter ya puso una foto de distintas telas y la foto al lado dijo, preparando mi cosplay para ver conocer a Sylvester McCoy. Entonces sí va a haber alguien con una chaqueta. Eso al menos una persona. Al menos una persona va a llevar una chaqueta así. Entonces va a estar al otro extremo de salón donde yo estaré. Entonces no sé si tendré oportunidad de verlo, pero le encargaré a Juan Mar, que es buen amigo de parte del equipo de Intérpretes de la Mole, que tome fotos para que nos pueda compartir exactamente qué tan colorida se va a poner esa sección del salón. Peter Capaldi solamente va a estar por ahí el sábado, que es el día que se va a hacer esta dinámica para lo del récord. Y las personas que participen en este récord queden registradas como estos cosplayers que contarán de manera oficial y recibirán una pulsera que les va a permitir tener acceso a una sesión de preguntas y respuestas con Peter Capaldi. Me imagino que ese mismo sábado, pero no tengo muchos detalles. De hecho, estamos grabando esto el domingo 13 de marzo. No nos ha dado todos los detalles Sci-Fi Channel. No sabemos exactamente cómo está el asunto. Se supone que este lunes van a dar más detalles. Entonces, cuando estén escuchando esto, seguramente ya están por ahí las bases, tanto de los requerimientos mínimos para que su cosplay se cuente como oficial para contar para el récord y de qué forma se va a llevar la sesión de preguntas y respuestas una vez concluida esa dinámica. Y pues de aquel lado del salón, pues aparte de Sylvester McCoy, también estará Tim Rose, quien es un experto en marionetas y fue el encargado de operar, por ejemplo, al almirante Akbar en Return of the Jedi. ¡It's a trap! Sí, pero la voz no la hace él. Él manejaba la marioneta y había otro actor a cargo de hacer la voz. Así es de que eso, quien por cierto también por ahí nos enteramos de que trabajó en ALF, seguramente una de las personas a cargo de manejar al simpático Melmaxiano. Hola, Willy. Que también no era la voz, pero era una de las marionetas. Entonces, pues sí, vamos a recordar que se trata de la edición de 20 aniversario de La Mole. Entonces, pues sí, si la lista se ve grande, pues es parte de lo mismo, ¿no? La superficie del piso del evento, en las ocasiones que se ha hecho en el World Trade Center, era una superficie de aproximadamente 5.000 metros cuadrados. En esta ocasión estamos hablando de alrededor de 9.000 metros cuadrados, entonces casi el doble de espacio. Entonces, quienes hayan estado en alguna mole anterior, esperen algo bastante más grande. Ok, Beto, entonces tendríamos que volver a la noticia que se nos escapó y que de hecho era bastante importante. Así es, lamentablemente la semana pasada, el domingo 6 de marzo, Paul Ryan, veterano dibujante de cómics, quien tal vez sea más recordado por su larga estancia en los Fantastic Four, en esa etapa que escribe Tom DeFalco, falleció a los 66 años, al parecer tenía algún tiempo enfermo. No veo muchas noticias alrededor de su enfermedad y la noticia de su deceso la dio a conocer su cuñado en su página de Facebook informando que había fallecido. Ryan es un artista de un estilo clásico, muy limpio, que tal vez no resultó muy llamativo para muchos, presente porque él era de esta clase de artistas más preocupados por contar una historia de buena manera que por tener imágenes espectaculares, ¿no? Es un artista que era muy muy respetado en todo el medio. La verdad es que las reacciones de muchos profesionales pues no, nos llevan a darnos cuenta de que era alguien bastante apreciado. Es un artista que sin hacer mucho ruido pues tuvo una presencia constante en el medio. En Marvel y DC tuvo mucho trabajo como ilustrador desde principios de los años 80 hasta unos días antes de su fallecimiento, porque él estaba trabajando en las tiras cómicas de Phantom. mismas que hizo hasta días antes de su muerte. Entonces es una pérdida lamentable. Él, pues como mencionaba, tal vez su trabajo más recordado sea lo que hizo en los Fantastic Four. Probablemente quienes tengan algunos años más leyendo cómics recordarán que también tuvo una etapa más o menos larga como ilustrador de los Avengers cuando los empezó a escribir John Byrne, esta etapa en la que juntaron a todos los personajes que alguna vez hubiesen sido Avengers. Y como mencioné hace un rato, fue el encargado de dibujar la boda de Spider-Man en un anual del personaje publicado con portadas variantes de John Romita, un cómic bastante bonito, muy, muy emotivo, que como mencioné fue escrito por David Michelinie y dibujado por él, y unos años más adelante, ya trabajando en DC, también fue parte del Wedding Album de Superman. Entonces, es una curiosidad que comparten Michelinie y Paul Ryan de ser los únicos dos creativos que participaron en las dos bodas más importantes dentro del cómic, ¿no? Los personajes en cine tanto de Marvel como de DC. No sé si tú tengas algo más que comentar acerca del trabajo de este dibujante. Bueno, dibujó The Flash en la serie de Wally West, algunos números. Me parece que los de Morrison y Miller, ¿no? Sí, pero no todos los números y empezó un poquito antes. Pero sí, en esa época dibujó aproximadamente un año de haber estado en The Flash. Sí, yo también recuerdo que por ahí después de que pasó por DC regresó a Marvel a hacer Fantastic Five, otra vez con Tom DeFalco que no era particularmente buena, y después eso también pasó por Krogan, donde llegó a hacer sobre todo números de relleno en Reus, una serie que normalmente dibujaba Butch Guys y que escribía Mark Waid, pero como si no, es un artista muy sólido, un estilo muy, muy Creo que el clásico. problema es que era, tal vez sea ese, que era un estilo muy clásico, no, que realmente no es un problema salvo por el tema de qué tanto le apetezca a los editores contratarlo en una época en la cual el mercado estaba dominado por un estilo en particular que no tenía mucho que ver con el de Paul Ryan. Es algo que afectó a varios artistas que tuvieron que tratar de imitar el estilo imperante del momento o buscar trabajo en otra parte. Así de cruel fue el asunto, que es Sí, algo muy básicamente común en los cómics. estamos hablando básicamente de los años 90, donde todos los editores estaban buscando dibujantes capaces de imitar el estilo de los dibujantes superestrella que fundaron Image y similares. Entonces su estilo no iba dentro de esto. Tal vez sea una de las razones por las que terminó haciendo tiras cómicas, donde de hecho se agradece esa clase de estilo más tradicional por la limitante del espacio, ¿no? Es algo que entre más recogido sea tu estilo, no hacer cosas extrañas con el diseño de páginas y demás, y mejor funciona. Entonces, pues Ryan empezó como dibujante de las tiras dominicales, perdón, de las tiras diarias en The Phantom, en 1900, no, perdón, en el 2001. Lee Falk las había escrito hasta 1999. También Lee Falk trabajó en las tiras de The Phantom prácticamente hasta su muerte. Las últimas tiras en las que trabajó, de hecho, le dictaba las historias a su esposa. Y cuando él falleció, en lugar de buscar a alguien que se hiciera cargo de ellas, el sindicato responsable de su publicación, que era King Features, llegó a un acuerdo con una editorial sueca, Egmont, para que ellos se hicieran cargo de mantener la tira. Entonces se trasladaron al escritor y dibujante del cómic europeo de The Phantom a que se hiciera cargo de la tira. Y un par de años después, cuando el dibujante sueco que las hacía, que era George Olesen, decidió que quería retirarse, King Features contactó a Ryan, quien años atrás había trabajado en las tiras cómicas de Spider-Man, para que se hiciera cargo de la serie. Entonces él estuvo a cargo de estas tiras que mencionaba desde el 2001 hasta su muerte hace una semana. Entonces, fueron muchos años. También en el 2006, cuando Graham Nolan, que estaba a cargo de las tiras dominicales, que eran un poquito más extensas y a color, anunció que si iba a ir de la tira, Ryan la tomó durante algún tiempo, 4 o 5 años antes de que encontraran un reemplazo para las dominicales, pero él se quedó en las diarias. Entonces, es una artista que, insisto, tal vez no nunca se le va a recordar por trabajos espectaculares, pero era alguien con una narrativa muy sólida, un estilo muy, muy limpio, muy clásico. Sobre todo yo lo que llegué a ver de sus giras de Phantom. Por ahí me encontré una entrevista donde hablaba de cómo cambió su estilo de trabajo. Que básicamente lo que hacía era tratar de trabajar de una forma aún más clara y limpia que la que hacía en cómics, y en lugar de hacer dibujo terminado a lápiz antes de entintar, dibujaba solamente las siluetas, y ya hasta el proceso de entintado era cuando le agregaba texturas. Entonces el resultado es bastante limpio, es muy, muy atractivo, y pues es una pérdida más para el medio del cómic. Ok, Beto. Creo que ya nos hemos extendido bastante. ¿Qué te parece si pasamos al comentario, al breve comentario de cómics? Todavía tenemos más preguntas. ¿Te parece si las sacamos rápido? De todos modos, no teníamos muchos cómics por comentar, ¿sí? Ok, veamos. Tenemos una bastante atrasada de Alberto, Héctor la McCoy. última pregunta que nos hicieron nos demoramos media hora. Esta creo que no es tan larga, pero no la dejó creo que desde finales de enero, entonces sí me parece que sería muy grosero dejarla Okay. pendiente. Héctor McCoy, quien tuvimos como invitado en nuestro episodio número 100, pregunta, hablando de DC y Marvel, desde su punto de vista, ¿hay escritores que hayan funcionado mejor en una editorial que en otra? No tanto por cuestión de talento, sino porque estuvieron en un mal momento o que su corrida coincidió con otra de más popularidad o fue opacado por otro personaje. Jeff Jones. Decía que esto le venía por cosas que comentamos de John Romita Jr., que eso fue desde diciembre, que decíamos que en Marvel tenía cosas muy buenas y en DC hasta ahora no había nada que presumir, o cosas que hay personas, que hay escritores que ya se identifican con una compañía, ¿no? Por ejemplo, Dan Slott en Spider-Man, pese a haber hecho muchas cosas con DC, y Batman y Superman en su momento. Entonces tú me dices a Jeff Jones, ¿tú, por ejemplo, crees que es mejor en una editorial que en la otra? Sí, pero a ver, ¿Hizo menos daño en Marvel? no, claro, hizo menos daño en Marvel porque tuvo menos tiempo para trabajar ahí, pero en realidad hay un tema ahí de, bueno, Bendis identificó con Marvel, Geoff Johns con DC. Geoff Johns trabajó brevemente en Marvel, incluso estuvo a cargo de la serie de los Avengers. Por algunos números, creo que está el infame número este de Ant-Man en la dentro del. No, no, a ver, ¿cuál era? Creo que se metía en la ropa interior de Wasp o algo por el estilo, no me acuerdo bien. Y creo que escribió un par de cosas más, pero realmente no hubo mucho interés del mismo Geoff Johns en seguir escribiendo en Marvel. O sea, fue un breve coqueteo con la editorial y después volvió a DC con contrato de exclusividad. Tiempo después se transformó en un ejecutivo de DC. Y bueno, DC actualmente piensa que es el único que es capaz de interpretar el verdadero sentido de sus cómics y explicárselo a los ejecutivos de televisión y cine, así que ahí está. Pero no sé si realmente funciona mejor en DC, más allá del hecho de que él tomó una decisión de no trabajar en Marvel y bueno, es un escritor de que se ha hablado mucho que, a pesar de lo popular que es, nunca ha tratado de publicar cómics propios. Siempre ha escrito cómics de DC, o sea, de personajes de DC, nunca ha sacado personajes propios. Y él mismo dice que no tiene interés en sacar cómics de propia autoría, sino que prefiere trabajar con los personajes de DC. Algo que le han dicho que es muy respetable, pero bueno, ahí está. Sí, yo creo que esto de la identificación con editorial pues se llega a dar cuando sean los contratos de exclusividad, pasan mucho tiempo en una compañía, ¿no? Y muchas veces incluso pueden ser experiencias personales de que el trabajo con algún editor no los dejó satisfechos, que por esa razón decidan no moverse de una a otra. Están los casos de cuestiones personales, por ejemplo, pues muchas veces son cosas ajenas, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces de Starman y el excelente trabajo que hacía ahí James Robinson, lo que hizo en Vértigo durante mucho tiempo. Pero no podemos decir que es una cuestión de editoriales, porque después, cuando salieron sus problemas de alcoholismo, escribió cómics muy malos para DC. En tiempos recientes, lo que estaba haciendo en las páginas de Fantastic Four, retomó un nivel de calidad bastante alto. Lo que hizo para Airboy el año pasado también es bastante bueno. Y lo poco que hemos visto hasta ahora de Scarlet Witch también, pero ahí es más una cuestión personal de tiempos suyos más que con qué editorial esté trabajando. Entonces, creo que muchas veces no es tanto con la editorial. El caso de Romita Junior, no recuerdo muy bien qué fue lo que vimos en diciembre, pero me imagino que yo lo que comenté es que para mí la impresión que me da es que está un poquito harto del cómic de superhéroes. Yo creo que lo que debería hacer más que cambiar de compañía es pensar en darse un respiro, tal vez hacer algún proyecto personal que no tenga que ver con superhéroes, o incluso tomarse un tiempo fuera de los cómics, alejarse un poquito para retomar el gusto por lo que hace, porque si en Marvel creo que en los últimos años era muy marcado cuando había un proyecto que le interesaba y cuando no. Y me parece que viendo lo que ha hecho en Superman, en DC, en este periodo de tiempo que tiene trabajando ahí, es un hecho que son cosas que está haciendo de una forma automática, ¿no? No se ve el gusto por su trabajo que puedes encontrar mucho de su material más viejo en Marvel. Entonces no creo que sea tanto un tema de editoriales, sino de las condiciones de trabajo y del estado anímico y psicológico del autor en un momento dado. Yo creo que pasa más por Romita, no creo que sea, o sea, es un tipo suficientemente famoso e influyente como para que él prácticamente haga lo que quiera. O sea, por algo se fue de Marvel a trabajar en Superman a DC, no entró a trabajar en, no sé, los Outsiders. Entonces, creo que tiene más que ver con una actitud suya y que es comprensible. Es un tipo que lleva, a ver, más de 30 años dibujando cómics de superhéroes y cómics en general. Y creo que, por ejemplo, si uno ve lo que hizo en Kick-Ass, en Kick-Ass también era un trabajo, no diría que deficiente, pero sí que no estaba a la par con lo mejor que ha hecho en otras ocasiones. Entonces, creo que ya es un agotamiento que tiene que ver con la carrera más que con el género en particular. Sí, es a lo que me refiero, con que tal vez sería bueno que se tomara un respiro, a lo mejor irse a hacer, qué sé yo, ilustración comercial, a pintar paisajes, a algo que le permita darse cuenta si realmente quiere seguir haciendo cómics, porque estamos hablando de que son más de 30 años haciendo cómics de manera profesional, pero hay que recordar que es hijo de una de las grandes leyendas del medio, entonces seguramente de una u otra forma está metido con lo que es el cómic de superhéroes desde la infancia. Entonces sí me parece más que es, como mencionas, un agotamiento, ya tal vez más allá del género, sino más bien con el medio. Con que tal vez lo que le hace falta es unas vacaciones, tomarse un descanso, alejarse y ver si es algo en lo que quiere seguir trabajando o no. Porque si lo va a hacer de forma automática, pues el resultado van a ser cómics deficientes como los que hemos visto en los últimos años. Sí. Ok, para no seguir con la media hora de la respuesta, creo que Mark Wolfman es un tipo que hizo la transición de una manera bastante consistente, específicamente de los 70 a los 80, que es como el periodo más prolífico suyo. Y creo que uno tiende, como lector más joven que otros lectores que empezaron, no sé, en la década de los 70, como tu caso, Alberto, por ejemplo, a asociar a Mark Wolfman con DC, pero el trabajo que hizo en Marvel fue bastante extenso. Lo que pasa es que no hizo historias tan trascendentes como es el caso de Crisis de las Tierras Infinitas para los fans de DC. Oye, no exageres, yo nací en los 70, pero no empecé a leer cómics en los 70. ¿Cómo que no? No dijiste que empezaste a leer como a los 5 años. Eso tiene que haber sido, bueno, eso era cuando, 1980. Ah, ok, está bien. Entonces no leí cómics en los 70. Ah, bueno. Tal vez haya visto dibujitos, pero no podía leerlos todavía. Así es de que pero de hecho, curiosamente, yo el trabajo de DC lo descubrí hasta años después. Es muy probable incluso que haya leído Tomb of Dracula antes que los New Teen Titans, por extraño que parezca. Tal vez lo primero que leí de él haya sido Crisis en las Tierras Infinitas. Pero hay muchos casos de gente que ha tenido éxito en ambas compañías. O sea, no me parece que sea un tema de trabajar bien con uno o con otra. Yo creo que en ocasiones es tanto el estado de un creativo en particular, en cierto momento, como la relación que pueda tener con el staff editorial o con los títulos en los que está trabajando. Mencionábamos hace un rato a George Pérez. George Pérez también ha trabajado en ambas compañías con bastante éxito, a tal grado que fue el elegido para hacer el crossover de JLA y Avengers dos veces. La primera vez no se dio, él había dibujado 21 páginas que nunca se publicaron porque al parecer Jim Shooter decidió sabotear el proyecto de último minuto, y cuando 20 años después decidieron revivir la idea, él fue una vez más elegido para dibujar el cómic. Entonces sí hay muchos casos. John Byrne tiene trabajos memorables en ambas editoriales, y lo mismo Frank Miller, o sea, de Daredevil y Batman. Entonces no me parece tanto que sean una cuestión de que encajan con una editorial o no, sino creo que tiene más que ver con las condiciones en que se dé, ¿no? Que puede ir desde el momento anímico y psicológico que pasa el autor hasta la forma en que pueda establecer una relación de trabajo con sus editores o colaboradores, hasta pues mera cuestión de suerte, ¿no? Que lo que esté haciendo sea algo que resulte relevante o exitoso en el estado del mercado en algún momento dado, pero no creo que sea tanto que ver con que se puedan identificar con uno o con otra compañía. Eso creo que ya es más circunstancial y tiene que ver con otras cosas. Creo que también podríamos comentar a Jack Kirby, que hizo la transición dos veces, por lo menos, que yo recuerde. Sí, claro. Que básicamente era lo que menciono, ¿no? Cada vez que tenía diferencias creativas o le ofrecían mejores condiciones de trabajo en la otra compañía, pues era cuando hacía el cambio. Entonces, sí, no creo que sea tanto cuestión de compañía, sino más bien de momentos o de personal involucrado. Ahora, claramente lo que hizo, a pesar de lo influyente que es el trabajo que hizo en DC, lo que hizo en Marvel es mucho más importante. Ok, no sé si vale la pena extenderse más con el tema. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay una que yo creo que sí vamos a tener que dejar pendiente, aunque fuera relevante. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿El sentido de la No, vida? en La Facebook, inmortalidad del cangrejo. en Facebook Chamaco del Mal, que es un buen amigo de muchos años, y en Twitter MRCosan, hacen la misma. Piden que hablemos de The Wicked and the Divine. Creo que ya vamos demasiado extensos como para atacar un cómic tan complejo como ese, entonces ese yo creo que lo vamos a quedar a deber para la próxima, aunque sea después de la visita de Gillen. Pero no tomen nuestra palabra por ello, vayan, cómprenlo, léanlo y llévenselo a Gillen a decirle qué bonito está su cómic, ¿no? Ya, ya, Sí. ya lo comentaremos en una próxima entrega, porque sí es algo que me parece que merece la suficiente atención como para tratar de hacerlo en este momento a la carrera. Creo que podemos dejarlo para el episodio 108, ¿no? Sí, que es el que haríamos después de la Probablemente muerte. después de la mole, la semana siguiente. Hemos estado un Que es. tanto irregulares con las publicaciones de episodio, pero dado que Alberto va a estar de confundidor oficial en la mole, es muy difícil que grabemos la próxima semana y lo tendríamos que posponer hasta la siguiente. Sí, que será Semana Santa y seguramente podremos hallar tiempo para hacerlo. Sí, comernos algo de carne, hacer un asado y comentar el Ah, sí, podcast. ya, yo. Seguiré mi tradición anual de Viernes Santo de salir a buscar tacos en Iztapalapa, que es uno de los barrios más tradicionales y religiosos de esta ciudad. Okay. Entonces déjame ver, porque según yo sí debe quedar por ahí algo más. Jorge Tomarín hace una que no vale la pena comentar. ¿Y para qué lo menciona? Solo para que sepa que lo estamos ignorando. Básicamente se trata de ser un troll, pero ¿cómo pretendes trolear a un troll profesional? Eso no se hace. Okay. ¿Tú eres el troll profesional? Pues no sé si profesional porque no vivo de eso, pero Me mejor que estaría bien. Tovarín. Sí, al menos lo hago con mayor intención y convencimiento de que lo estoy haciendo. Okay. Oniro, que es Frost099 en Twitter, preguntaba del traje de Spider-Man, ya lo comentamos. Jerry Darko, ¿has leído Survivor's Club o Automatic Kafka? ¿Los recomiendan? Creo que tú comentaste por ahí Survivor's Club hace algunas semanas, ¿no? ¿O no? No. No, yo no lo he leído y Automatic Kafka lo recomiendo sobre todo por el arte. Es una obra de Ashley Wood. Si te gusta el trabajo de Ashley Wood, visualmente Automatic Kafka es una joya. A nivel historia-textos es algo bastante complejo y enredado, pero básicamente Automatic Kafka es un pretexto para que Wood luzca visualmente. Entonces, en el caso de Automatic Kafka, si te gusta el trabajo de Ashley Wood o te gusta ver arte que se sale un poquito de los convencionalismos de cosas que estamos más acostumbrados en cómics tradicionales, es algo que vale mucho la pena. Solamente por el puro aspecto visual vale la pena. La historia así dependerá de tus gustos o que te parezca la forma en que está contada, pero Automatic Kafka es visualmente un cómic que vale bastante la pena. De ahí nos pasamos a Facebook, que ya son pocas. Armando García Cornejo, una duda para los dos. ¿Qué consideran mejor, ser coleccionista o lector? ¿Y ustedes qué se considerarían? Esto se me ocurrió porque ya no me gusta comprar grapas, prefiero recopilaciones, pero solo historias que me interesan. Creo que se lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Coleccionar contra leer. Sí, no sé si hay uno que sea mejor que el otro, creo que son dos cosas distintas. Sobre todo dependiendo de qué tipo de coleccionista sea. Si es un coleccionista, no sé, que solamente quiere tener los objetos, o si eres un coleccionista que tienes un afán de lucro con tu colección, que buscas, no sé, hacerte de copias de cómics raros, quedarte con una, vender otra, en fin. Y ser lector es bueno, simplemente apreciar historias, como ser, no sé, ver televisión, leer cómics, leer libros. Son distintas cosas, creo yo. No creo que haya Sí, una mejor que la otra, creo que son dos cosas distintas. Y yo me considero lector de cómics, no coleccionista de cómics. creo que si no fuéramos lectores no pasaríamos 2 horas de un sentón hablando de esta clase de cosas, ¿cierto? Claro. Sí, y como dice Esteban, es algo que depende de tu definición. O sea, básicamente lees y hay cosas que conservas, pero no tanto porque te interese tenerlas como objeto o estés pensando en la inversión, sino porque tenerlas implica que en algún momento las puedes volver a leer. Entonces, en nuestro caso, creo que ambos caemos dentro de la categoría del lector, pero como dice Esteban, no creo que una sea mejor que la otra, sino que son completamente diferentes. A mí personalmente me parece que si estás hablando de cómics, es un medio para contar historias, es una herramienta narrativa, pues creo que lo ideal sería que fueras lector y no coleccionista, ¿no? Si solo vas a comprar portadas variantes para embolsarlas o encapsularlas y jamás abrirlas, pues mejor compra pin-ups, pósters. Sí, claro, pero bueno, también está el coleccionista que busca la versión rara de tal cosa, o que anda buscando el número 15 de Amazing Fantasy, o el Detective Comics 27, en fin. Sí, pero Son, son razones diferentes. claro, son Es, ¿no? justamente son actividades distintas, creo yo. Sí, no tiene ninguna cosa con la otra. Y pues básicamente, si Una te te encuentras puede con un llevar a la coleccionista, otra, pero son dos cosas distintas. ajá, realmente no hay un punto de comparación porque incluso pueden cruzarse en algunas partes. Puede ser que te guste leer algunas historias y hay otras que te interese más por lo que implica tener ciertos objetos que a lo mejor no te interesa leer la historia, pero como parte de tu afición por el medio implica el coleccionar algunas. Sí, y especulador creo que sería incluso otra cosa muy distinta también. Sí, ese ya no es coleccionista, ese más bien juega con los sentimientos y la cartera de los coleccionistas. Pasando a la siguiente, Pepper Hargreaves, otro buen amigo, pregunta: ¿Jesús podía calentar tanto un burrito de microondas que ni siquiera él pudiera comerlo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Pregunta que si Jesús podría calentar tanto un burrito de microondas que ni siquiera él pudiera comerlo. No. Obviamente que no, si Jesús es todopoderoso se puede comer cualquier cosa. Sí, además ni siquiera necesitaría el microondas para calentar el burrito. Obvio. Es más, no tendría ni que comprar el burrito. No, lo puede transformar arena en burrito. ¿Por qué no? Es más, puede estar el burrito muy caliente y no ni siquiera tener que comerlo, simplemente trasladarlo directamente a su estómago y tener la sensación de que lo disfrutó. O ni Así es. siquiera eso, puede ni siquiera. Jesús no necesita comer, se alimenta del Espíritu Santo. Creo que dije algo polémico, pero bueno, no importa. ¿Qué más da? Ya se viene Semana Santa, tendríamos que decir alguna herejía en algún momento. Ok. Y la última que está por aquí, Nacho Ortiz, ¿qué creen que es lo más destacado de Normus en un género ya muy visitado? ¿Destacado de qué? No, no, no, me imagino que ¿qué es lo que hace que Normus valga la pena Ah, no, no cuando es un sé. género? Yo diría que el arte. Lo que hace Mehdi es un estilo de pintura digital muy realista. Y lo hace sin sacrificar la narrativa, que ese es un problema muchas veces con pintores fotorrealistas. Y sí, te estoy viendo a ti, Alex Ross. Puedes hacer imágenes visualmente atractivas sin por ello sacrificar la narrativa. Creo que es algo que hace muy bien Mehdi. Y que la historia, en lugar de enfocarse tanto en la espectacularidad de los monstruos destruyendo ciudades, se enfoca un poquito más a los seres humanos, a los sobrevivientes y víctimas de este ataque a las criaturas. Entonces, sí, es un género ya visitado, que tiene muchos clichés, pero me parece que la ejecución es lo que hace que sea diferente. No es algo original, definitivamente, pero es un trabajo muy bien logrado, tanto a nivel historia como arte. Y creo que con eso Ok, acabamos con esto. ¿hay alguna forma de leer de Enormous en línea? En Comixology está al menos la primera miniserie, si no mal recuerdo. De hecho, el número uno estaba disponible de forma gratuita hasta hace unas semanas. ¿Y se publica en forma independiente? Sí, la editorial es una editorial pequeña. Además de que estará disponible el número uno en español, como cómic de edición especial del evento, Tim Daniel en su mesa va a tener el TP con la primera miniserie. Entonces, sí habrá formas de leerlo. Digital, sé que está en Comixology, no sé si hay alguna otra forma de adquirirlo o como esté, porque actualmente tiene una serie regular que debe llevar 9 o 10 números, pero no estoy seguro si eso también está en Comixology. Ok. Creo que con eso son completamos casi todas las preguntas, ¿no? Porque a mí Andrés Pastén, especialmente que tiene un tono a veces un tanto belicoso, me criticó por dos cosas. Una, por no ver Deadpool, y dos, por no haber leído Planetary, que es una de sus series favoritas. Me imagino. Y dijo Pero yo pensé en que no iba a tomar en serio mis críticas de Brian Michael Bendis porque no había leído Planetary. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es lo que digo yo, ¿qué tiene que ver? Si leí lo de Bendis, puedo hablar de lo de Bendis, pero no leí Planetary, no dije que fuera mala, simplemente no la leí. A mí me parece reprobable esa razón al leerlo, pero no implica que vaya a respetar menos tus comentarios o críticas. Sí, como que quisiera Puedo reafirmar su quejarme de ellos. autoestima porque yo hablo mal de Bendis criticando que yo no leí Planetary, pero no he hecho ningún tipo de afirmación respecto de la otra serie. Sí, vamos, yo puedo descalificar tus opiniones, pero no necesito saber que no has leído Planetary para hacerlo. Es más, puedo hacerlo sin una razón aparente. Lo he hecho antes. Claro, eso se llama ofender a la gente. Se puede hacer de Sí. forma gratuita. Sí, no tiene que ver una cosa con la otra. Pero ya viste Deadpool, ¿no? ¿O no? Sí, vi Deadpool, pero la vi pirata, debo decirlo. Porque la verdad es que no pude verlo cuando estaba en cartelera. No sé si está en cartelera todavía, pero no hice el esfuerzo de ir a ver al cine porque no tenía interés y dije, ya, la voy a ver y la descargué pirata y la vi. ¿Y qué te pareció? Me reí, Creo que esa era la pero no intención de la tanto. película. Claro, no me reí mucho, no me dio como para decir, la quiero ver en el cine, pero creo que es la mejor película que he visto de Ryan Reynolds. Ah, bueno, pero Lo eso no que está no es mal mucho entonces. decir. Sí, lamentablemente no escoge muy bien sus papeles. Y pues sí, no tiene mucho Creo que presumir sus que figuras. de Van Wilder y Deadpool son las mejores películas de Ryan Reynolds. Sí, bueno, como dijo Gail Simone, tal vez lo más importante para esta película fue que encontraron al actor que nació para hacer ese papel, y el papel le encontró al actor que nació para hacerlo. Entonces ya, cumplieron con su cometido y tienen algo de qué presumir, tanto personaje como actor. Ok, de haberse encontrado uno al otro. Sí. No tengo mayores críticas que hacerle a la película, realmente es un tipo de humor y creo que es la razón por la que nunca me ha interesado demasiado Deadpool, que no me gusta mucho. No me parece mal, no me genera a mí mucho interés, entonces esa es la razón, creo yo, por la cual el personaje nunca me ha llamado mucho la atención. Más allá de eso, creo que la película entretiene y no sé, hay cosas que a la gente le causaron mucha gracia, como cuando Deadpool hace el comentario de, oh, aquí viene la entrada de superhéroes, la caída de superhéroes. Y a mí de repente esas cosas me resultan demasiado ingeniosas, un exceso de ironía y eso es un tipo de humor que a mí no me gusta, pero bueno, ese soy yo. Sí, vamos, es un humor muy específico, no necesariamente le tiene que gustar a todo mundo, pero creo que funciona, cumple con su cometido, te entretienes durante hora y media y le ha ido bien en taquilla, entonces, pues todos contentos. No hay de que pueda salir y decir me aburrí mucho. No, le ha ido excelente en taquilla porque además el El presupuesto de la sí, película es un cuarto era bajísimo. del presupuesto habitual de una película de superhéroes. Sí, entonces a todas las bromas que hace internas funcionan, si eres fan de películas superhéroes, pues termina por ser un plus el que está haciendo comentarios de las otras películas o de las franquicias o que se mofe de todo lo que salió mal con Linterna Verde, pues son cosas que al fan pues le parecen divertidas en mayor o menor grado, pero pues a fin de cuentas, como digo, no hay nadie que pueda hacer de la película decir me aburrió. Entonces creo que eso es un plus. Cuando no puedes decir nada malo, pues entretiene, divierte, y el nivel de entretenimiento, diversión que cada quien saque a la película, pues dependerá de sus gustos particulares, pero me parece que sí es de resaltar que hayan hecho una película, que hayan corrido el riesgo de poner la clasificación R y renunciar al público adolescente, y que aún así se haya convertido en un éxito. Entonces, pues tal vez lo más destacable es el hecho de que Fox finalmente se haya puesto las pilas y esté respetando un poquito más el material de origen. Esperemos que eventualmente hagan lo mismo con los Fantastic Four. Porque pues entre mejores películas tengamos superhéroes, seguirá habiendo adaptaciones de cómic, y pues es algo que de una u otra forma pues, siempre es atractivo, ¿no? Que cosas que has leído a lo largo de los años y que de una u otra forma son importantes para ti, puedas verlas en otro medio y compartirlas con gente que habitualmente no lee cómics. Creo que Sí, eso es a lo mí más me preocupa destacable. un poco lo de Deadpool, no por Deadpool realmente, porque creo que es una decisión correcta el haber hecho que la película fuese para mayores o con Precisamente por el clasificación tipo R. de. Especialmente por el tipo de humor y los temas que maneja, sí, era lo correcto. El Me problema es preocupa a mí que... la lógica de los ejecutivos de cine, de, ah, esta Ajá. película le fue bien porque tenía clasificación R, vamos a hacer película de superhéroe de clasificación R. Por Porque eso algo ya que... tenemos la versión R de Batman contra Superman, Claro, solo en DVD. y algo que no necesitan todos los personajes, o sea, no, no quiero tener una avalancha de películas de superhéroes con clasificación R donde voy a ver, no sé, mucha violencia y sexo gratuito con personajes, no sé, no quiero ver una versión R de... Captain Marvel, The Power of Shazam. ¿Te imaginas Vamos, lo que vamos, sería eso? es No, que aquí terrible. ya tenemos el primer ejemplo y se da de una forma ridícula. Deadpool es un mercenario sin una brújula moral que lo mantenga haciendo las cosas correctas y su película es clasificación R. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero que de repente sean los ejecutivos de Warner a decir que hay una versión de una película de Batman y Superman que no es apta para niños, no me importa si es solamente para el DVD o Blu-ray. ¿En la cabeza de quién cabe hacer una película de Batman y Superman que no sea apta para niños? A mí me preocupó que vi un titular de un artículo que decía película de superhéroe con clasificación R, el próximo paso lógico. Sí, porque es Y lo que van a hacer muchos estudios. Y la primera persona que lo comentó fue James Gunn, claro, no, quien no ha leí. hecho, Dime. James Gunn ha hecho B-movies, que son dirigidas a un público adulto, tanto por la violencia explícita como por el exceso de gore, o por situaciones sexuales, y quien al hacer Guardians of the Galaxy ¡Starla! le quitó todo eso, hizo Super, que es una película que cae dentro de todo lo que implica tener la clasificación R al hacer superhéroes, pero saben que entiende que no todas las historias tienes que contarlas así. Y él fue el primero que dijo, lo que más me preocupa es que los estudios no lo van a entender y se va a venir una oleada de películas clasificación R que no necesitaban serlo. Y creo que esto de que vamos a tener un Batman contra Superman en clasificación R, aunque sea solamente en su versión de video, es el primer paso hacia allá. Me parece que sí se va a dar, que van a empezar a aparecer películas de clasificación R, solamente porque piensan que es una de las razones del éxito de la película, cuando la verdadera razón es que fueron fieles al material original y un material que era no apto para menores de edad, lo adaptaron de una forma que tampoco fuese apta para menores de edad. El problema es que seguramente va a haber focus groups y ejecutivos que no van a entender esta situación y por ahí tendremos algunas películas que terminan en desastres. Esperemos que no sean demasiadas y que los daños no vayan a provocar que se cancelen proyectos que valieran la pena. Pero sí comparto esa inquietud y temor que tienes, que insisto, James Gunn lo comentó desde que vio Deadpool la primera semana de su proyección, que seguramente esto iba a provocar una andanada de películas de clasificación R que no la necesitaban. Me preocupa que se repita el efecto Pixar con películas de superhéroes. Sí, todo el mundo quiere hacer lo mismo. Claro que, bueno, para explicarlo un poco, después del éxito de Toy Story, todas las películas animadas pasaron a ser películas de animación por computación, que no tengo ningún problema con eso, salvo que no hay ninguna necesidad de que las películas sean exclusivamente hechas con animación por computador. No es esa la razón por la que Toy Story fue un éxito, es porque la historia era muy buena. Entonces, me da un poco, me preocupa un poco porque tiende a ser muy repetitivo el cine de Hollywood. Algo le va bien y sacan 20.000 copias y así se van hasta que algo nuevo aparece que es igualmente exitoso y empiezan a copiar eso y así. Sí, es algo bastante común en Hollywood. Muchas veces no tienen idea de lo que están haciendo, pero si algo está de moda y tuvo éxito, vamos a copiarlo hasta que deje de generar dinero. Entonces, pues sí, seguramente por ahí habrá cosas que se den así. Algo que me llamó la atención fue que justamente cuando dijeron que iba a haber una versión de clasificación R de Batman contra Superman, también dijeron que Suicide Squad será PG-13. Entonces, el mensaje de Warner es: nuestra historia acerca de criminales, mercenarios y asesinos es para adolescentes y adultos, y nuestra película de Batman y Superman tendrá una versión solo para adultos, que es tonto, triste, patético. Y aparte, la otra que también no lo contaste entre las notas, anunciaron que cortaron todas las escenas de Jenna Malone en la película, pero todas ellas estarán en esa versión R. Así es de Seguramente que... será la... Bueno, ahí vi, hay dos rumores. Uno que Jenna Malone va a ser el Robin de Dark Knight Returns. Otra es que No, Jenna eso ya Malone lo... va a interpretar a Bárbara Gordon. Ya lo de que iba a ser Carrie Kelly fue desmentido. Lo de que es Barbara Gordon sí persiste. Desmintieron que fuera Seth Badger, pero esto no implica que no pudiese darse la escena donde quede paralítica para darle origen a Oracle. Entonces sí, a mí me parece que apunta por ahí, porque si no es eso, es que hicieron escenas de sexo y no las quieren mostrar y van a estar en la versión R. Espero que tampoco sea por ese lado, pero sí me parece que van a replicar una escena de Killing Joke. Creo que es lo más probable. Ahora, ¿para qué la pones si no la vas a poner en la versión comercial de la película? Exactamente. Me acaba de dar una neurisma, Alberto. Pero pues, es el problema. ¿Cómo te estás diciendo? Killing Joke es un cómic que me gusta mucho. Hay mucha polémica actualmente porque eliminaron de la continuidad la historia. Y la razón de la que la eliminaron es porque, de acuerdo a los parámetros actuales, era una historia problemática, sobre todo para un personaje que estás utilizando regularmente. Entonces, pero si hay, lo aquí vuelven a poner cosas en la película, y más encima una escena que se puede sacar, ¿qué sentido tiene que esté? Sí, es algo que no se entiende. Y por otro lado, me parece que también se hacen demasiados escándalos sobre que lo sacaron de la continuidad, porque en principio no se suponía que fuese a ser parte de la continuidad. Fue solamente a raíz del éxito comercial que tuvo la historia que se decidió que iba a ser parte de la continuidad y que Bárbara Gordon se convirtió en Oracle. Pero y porque estaba de moda ser oscuro. O sea, en origen, claro, no era parte de la continuidad. Y creo que si Batman de Tim Burton no se hubiese estrenado, ¿sí?, o no hubiese sido exitosa, jamás habrían decidido incluir esa historia dentro de la continuidad regular del universo DC. O sea, cuando ese tipo de historias empezaron a ser éxitos comerciales dentro de lo que era la estructura comercial de esa época, fue cuando se empezó a decidir incluir ese tipo de historias con ese tipo de tono dentro de la continuidad. Entonces, lo que mencionábamos, está de moda, vamos a hacerlo, hasta que nos deje de dar dinero. Ahora ya no está de moda, es un tema delicado, vamos a quitarlo del medio. Y lo vas a quitar del medio, y tal vez esa sea la razón por la acción, quitarlo de la película. Pero si ya lo quitaste porque decidiste que no iba con ella, ¿para qué la vas a añadir en una versión de video? No sé. Me parece que el problema de Warner sigue siendo que hay demasiada interferencia corporativa. No hay libertad para que se trabajen en las historias, que es lo que creo que no han entendido, que ese ha sido el éxito de las películas de Marvel en Disney. Que básicamente Disney dijo, los dejamos trabajar y me generan dinero, que sigan trabajando. Creo que es la parte que en Warner no han entendido. Siguen tomando las decisiones de forma corporativa, contadores y focus group, mercadólogos. Y es la razón por la que las cosas no funcionan. Entonces no nos queda más que esperar que el daño que hacen las decisiones arriba no afecten tanto el producto. Esperemos que los cambios que hicieron Affleck y su guionista que trajo para reemplazar a Goyer puedan al menos hacer que la película no sea un desastre. Porque vamos, a nosotros dicen que criticamos mucho a Warner, pero me parece que tratamos de sustentar todas nuestras quejas y críticas, y creo que es algo que compartimos. No puedo hablar por ti, pero me parece que a los dos nos encantaría que Warner corrigiera la forma de hacer las cosas para que tuviéramos películas de calidad, surgidas tanto de personajes de Marvel como de DC, como editoriales independientes, ¿no? No se trata de tomar partido, simplemente es que nos parece que no se hacen las cosas de la mejor forma posible, y el hecho de negarse a aceptar que lo están haciendo mal, el actuar como fan de no me importa lo que haga, sigo siendo fan y no lo voy a criticar, me parece que es una forma de cerrarse, de negarse, y no me parece que sea la mejor actitud. Sí, no creo que ellos realmente no tengan la capacidad de darse cuenta que hay algo mal. El problema es que no tienen capacidad de identificar qué es lo que está mal. Creo que el problema ahí es que corporativamente no hay una, y es la razón de que Geoff Johns haya trepado tanto dentro de la empresa, es que corporativamente no hay una idea clara de cuál es el producto que se quiere. O sea, hay una idea clara de cuál es el resultado comercial que se persigue, pero no una idea clara de cómo, qué producto presentar, cuál es la idea que se quiere perseguir. En fin, creo que esto lo hemos hablado muchas veces. A mí me genera, me estoy acordando, estoy teniendo, ¿cómo se llama esto? Flashback. No. Peor, es como estrés postraumático. Estoy teniendo recuerdos de Constantine. No sé si todo el mundo sabe esto, pero una de las gracias de haber visto el DVD extra de Constantine es que incluía escenas extras, dentro de las cuales muestran la aparición de Michelle Monaghan, puede ser, la de Kiss Kiss Bang Bang, Ajá. la esposa de Tom Cruise en Misión Imposible 3, creo que era, donde ella tenía un personaje de un demonio que tenía una especie de relación romántica con el personaje de Keanu Reeves, y donde te muestran estas escenas extra. Y luego te dicen, habíamos decidido poner a este personaje que aparece en algunos cómics de, creo que era de Gardenis. Habíamos decidido incluir a este personaje, pero después que vimos la película decidimos sacarlo. Entonces tienen una película donde grabaron, no sé, 20 minutos de escenas con este personaje y luego lo sacaron y editaron otra película. Y tú te preguntas, ok, o sea, filmaron una película, pero publicaron otra, o sea, estrenaron otra película. Y eso para mí habla claramente de pues, graves problemas creativos, más allá de que la película final sea comprensible. Entonces, eso es la angustia, bueno, no angustia, pero la preocupación que me genera el tema de Batman v Superman, que haya una versión, se haya anunciado una versión con clasificación R para aparición después en Blu-ray y DVD, o sea, Porque implica lo mismo, filmaste una implica lo mismo. película que decidiste Filmaste no dos estrenar. películas, exacto, y después lo vuelves a sacar, o sea, ¿qué coherencia va a haber entre ese material? O sea, ¿en qué momento se hizo ese cambio? ¿Por qué ese material debe haber estado al principio si se sacó después? ¿Eso significa que se filmaron de nuevo algunas escenas, que se cambiaron diálogos? ¿Va a haber alguna coherencia entre esa versión con clasificación R? ¿Implica únicamente un aumento de la violencia, más CGI con más sangre? ¿O hay un tema de un vuelco argumental que tiene que ver con una crisis creativa dentro del set? No lo sé. Que yo creo que Pero me también genera una tendrá mucho que preocupación. ver con la nota famosa esta de que en el set estaba Ben Affleck reescribiendo escenas mientras estaba enfundado en el traje de Batman. Entonces, muy probablemente la versión que vamos a ver en el cine va a ser la versión escrita por Batman, literalmente, mientras que la que va a aparecer en DVD va a ser una versión más cercana a la que se había escrito originalmente. Entonces, esperemos que las correcciones de Batman sean las correctas. Y que la película no la vea mal. Realmente en estos momentos ya me da más miedo esa versión clasificación R que aparecerá en DVD y Blu-ray que la versión que va a aparecer en cine. Creo que la versión que va a aparecer en cine va a ser más de Ben Affleck que de Zack Snyder, lo cual, lo veas como lo veas, tiene que ser algo positivo. Ok, Beto, creo que ya no podemos responder más preguntas ni hablar de más cómics porque llevamos más de 2 horas de este podcast. Sí, de todos modos, nada más habías leído un cómic, entonces Wicked and the Divine es extenso, lo debemos para la que sigue, pero creo que ya debíamos algunas preguntas atrasadas, entonces ya les dimos salida, esperamos retomar el orden, ir respondiendo preguntas de a poco y poder comentar cómics a partir de la próxima entrega. Sí. Que recuerden, probablemente, aunque no lo aseguramos, se va a grabar el fin de semana de Semana Santa. Así es, el domingo de Pascua nos levantaremos entre los muertos para tener una nueva misión. Sí, O algo así. lo más sacrílego que sea posible. Ya, Estamos ya hice yo buscando. también mi comentario hereje de la semana. Cumplimos. Estamos buscando maneras de generar dinero para nosotros. Así que nos gustaría recibir comentarios de qué les parece, qué sistema. Ya hemos utilizado alguno que era el de pagar voluntariamente, que no tuvo mucho éxito para nosotros. Así que, no sé, propuestas de cosas que tal vez les interesarían que hagamos, que nos puedan generar algunos ingresos a nosotros. Especiales, contenido adicional, en fin, cosas de esas características. Ok, Beto, O algo así. ¿quieres agregar algo? No, creo que es todo. Creo que sí. Nos extendimos demasiado, pero sí, sí me parece importante retomarlo, lo de las preguntas, porque creo que es parte importante del podcast. El podcast no sería lo mismo si no hubiera alguien del otro lado. Entonces, esta interacción que nos permite la idea de las preguntas me parece que era algo importante de retomar. Sí, genera la ilusión de que alguien nos escucha. Y ahí así se pueden dar cuenta de que, aunque a veces seamos medio agresivos, no nos interesa su opinión. No Hasta nos cierto gusta punto. interactuar con ustedes. Sí. No siempre. Todos menos Jorge Tobalín, como dije hace un rato. Muy bien, aquí nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook somos Comicverso. Nos ubican en www.facebook.com/comicverso. En Twitter tenemos el comando @comicverso. A Alberto lo ubican como Albion2112. A mí me encuentran en mi cuenta @epedreros. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr que ya no actualizamos, tal vez en algún momento. Y, en fin, muchas formas de ubicarnos. Y si no retuvieron nada de esto, si no pueden anotar, si van caminando, si están en bicicleta, en el metro, lo que sea, búsquenos en Google, nos van a encontrar con bastante facilidad. Somos Comicverso, no Comicverse, por si acaso. Y si aún así tienen problemas para encontrar el sitio, recuerden que también la misma edición del podcast, aparte de promoverse en nuestro propio sitio, aparece en lacobacha.mx. Nuestro partner oficial, creo, ¿no? Así es, se ofrecieron a adoptarnos y les tomamos la palabra. Sí, les agradecemos la posibilidad de multiplicar nuestra llegada a más escucha. Esta semana nos vamos con una canción de The Strokes que se llama Reptilia. Ojalá que no esté repetida. Vamos a ver, por lo menos si se repite fue hace mucho tiempo. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense. Hasta la próxima. Tal vez haya contenido adicional. pero te acordaste de Booker y el spin-off. Porque Booker sí la vi más viejo. Porque Ah, ya Booker, ves. Booker debe haber salido no sé cuánto tiempo después de la serie original. Y la Debe ser por ahí de la dieron a mediados de cuarta los temporada, algo así. 90 en Chile. O sea, y la tienen que haber repetido varias veces. Entonces la dan los fines de semana como la hora de almuerzo. Y yo almorzaba y veía a Booker. Porque, no sé, no había nada mejor que ver, supongo. Entonces eso lo recuerdo mejor, pero recuerdo que era como. Me acuerdo más que nada por. ¿Cómo se llama esta película? En la que se convierte en espía. No, no esta de. Los del Roxbury. Night at the Roxbury. What is love? Claro, Anata at the Roxbury, donde hacían demasiados chistes con Richard Grieco y su fama. Creo que nunca vi la película. Es muy mala. Es realmente muy, muy mala. Recuerdo que vi los avances y dije, es que esto no da para hacer una película. Es que no da Y para mira hacer que una yo película, pues era un sketch. Alguna vez en una fiesta empezó a sonar What is love? What is love? Y me fue a parar con dos amigos en una esquina del salón a sacudir la cabeza. No, es que estábamos en una fiesta, pero ya ninguno de nosotros baila, entonces estábamos ya medio engentados. Nos habíamos ido al otro lado, la hacían en una cochera, que para entrar a la cochera de esta casa, una casa gigantesca. Entonces entrabas desde el zaguán de la calle y era como una calle de unos 15 metros y tenías que dar una vuelta en U al final para entrar a la cochera, que es donde se hacía la fiesta, una cochera como para 12 o 15 autos. Entonces nosotros ya nos habíamos quitado de ahí, nos habíamos dado la vuelta cerca de la entrada, a la entrada de la casa, enfrente de la puerta que da en la calle. Pero empezó a sonar la canción y nada más nos volteamos a ver y fuimos todos corriendo a dar la vuelta, a pararnos en la esquina, a sacudir la cabeza. Encontró alguien, nos volteó a ver y se empezó a reír. Dijimos, misión cumplida, y nos volvimos a ir. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.